Pues, joder, yo es que empiezo el programa así ya con el miedo metido en el cuerpo. Así es como se las gasta la banda sonora de una película que viene a estreno esta semana aquí en cines comerciales en España. Es una película que se hace llamar Cobweb, No tengas miedo, creo que la han titulado aquí, y además pues tenemos a una escoretista llamada Druman Lace poniendo las notas de sonido tenebroso en la banda sonora de esta película, y que nos sirve para pues como excusa para dar comienzo a esta nueva edición de sinaudiencia.com en este final de mes de agosto de 2023, dando comienzo un programa numerado, denominado, autoasignado como Sin Audiencia 1067. Además, hoy es una tontería, pero bueno, es un 23 de agosto del año 23 del siglo XXI. Bueno, en cualquier caso, Javi Acajum, el que te presenta el programa ahora mismo, estoy en el micro de control, y hoy he vuelto a reunir a un grupo de Spendables que me van a ayudar de nuevo a sacar adelante esta entrega de Sin Audiencia veraniega, agostina, y que va a tener pues contenido de lo más variado, desde estrenos a series a películas que todavía no sabemos cuáles son. Y vete tú a saber cuántas cosas más, porque cuando tenemos tantas mentes maestras en el estudio de directo, puede pasar cualquier cosa. Empiezo presentando a la trupe de Expendables que tenemos esta tarde aquí en Sin Audiencia, empezando micro 1, con ese número 1 que es portable y que se pone como una pinza. Tengo directamente desde el staff de Cine en Serie, Aida. Buenas tardes, Aida. Buenas tardes. ¿Qué tal de nuevo? Bien, me alegra que verte de nuevo por aquí, porque eres uno de esos pilares en los que se sostienen estos grupos de Spendables veraniegos. Y gente, bueno, que no nos vamos de vacaciones. Sí, es que somos tan prescindibles que no tenemos ni vacaciones, ¿no? En fin, eso, sí. Qué vaina, encima nos lo recordamos en directo, vaya plan. Pero bueno, en el micro 2 también de ese mismo staff de la trupe de Cine en Serie, el programa de radio y podcast, que también es un programa y podcast primo y hermano de Sin Audiencia, tengo a Iván. Hola, ¿qué tal? Que ya no somos el dos tercios, sino somos el 50% de Cine Serie. Es verdad, porque hemos aumentado. ¿Habéis? Sí, hemos hecho un fichaje. Estáis ampliando plantilla. Sí, sí. O sea, todo el mundo está reduciendo plantilla por ahí y a vosotros se os ocurre ampliar. Hacemos un ERE invertido. Bueno, sí, bueno, sí. ERE expansivo se llamaría, ¿no? Total, vamos a pagar lo mismo. Sí, exacto. Y vamos a cobrar lo mismo. Vais a pagar al nuevo, sí, me refiero a lo mismo, ¿no? Que lo que sí, sí, cobráis vosotros. En merienda. Bueno, si por meriendas fuera, que sepáis que algo hay por ahí, ¿no? Vale. De todas formas, podemos anunciar, podemos decir quién es este. Bueno, sí, empezó la semana pasada. Ah, ese chico de prácticas, sí, sí, que hubo cuando estuve yo en vuestro programa. Correcto, que era tan majo. Sí. Vale, JJ. Un saludo, JJ. Llegó la Madolid y le dijo, pues para adentro, que se quede. Oye, ¿te quiere venir? Claro, si vienes más de 3 veces seguidas, te quedas dentro ya. Sí, porque también somos así. Vino de Expendable y a la gente le gustó mucho. Pues guay. Y dijimos, si te apetece. Pues mola, mola. Así, yo qué sé, vuestro amado líder tendrá las espaldas más descargadas si cabe todavía. Se puede ir más de vacaciones. Y puede irse varias veces al año de vacaciones. Que ya está de vacaciones otra vez, ¿no? Pero bueno. Qué mamón. Bueno, un saludo a Jordi Vaquero también. En el micro 3 y con un perfil de actuación bajo, tengo directamente desde Sardañola del Vallés a Sergio. Bienvenido, Sergio. Buenas. Hola. Tardes. Muchas gracias. Hemos de decir que Sergio pues está aquí pues un poco ahí pues haciendo de refuerzo. En cualquier momento, aunque no vayas a presentarnos ninguna película o serie, si quieres intervenir, ya sabes que free your mind, ¿vale? O sea, me refiero que tú te piensas que tus neuronas están afectadas. Mucho. Pero, no lo pienso. Pero los demás también las tenemos afectadas. O sea, que me refiero que no estamos tan distantes en cuanto a condiciones mentales. En el micro 4... también directamente desde Cerdañola del Vallés, Dami. Buenas tardes, Dami. Hola, ¿cómo buenas estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Pues bien, mira, igual de blanca que vosotros. Sí, es que yo soy un blanco perfecto, aunque sea verano, da nada igual. De vacaciones. Y además, te voy a confesar una cosa en directo, aunque sea parte de mi intimidad. Llevo como varias semanas yendo un día a la semana a la playa, desde final de julio. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo voy cuando el sol cae. Entonces, pues es bastante difícil que me ponga moreno. Porque si no sabéis, sí, sí. Javi es un vampiro. No, es que soy muy blanco y me pica el sol. Sí, y la comida no me entra, solo bebo sangre. Sí, líquidos, líquidos, sí, solo. Sí, es que sí, hace tanto calor que solo líquidos. Solo afán, ¿no?, de sol. Bueno, pues aún nos queda un micro, que no os penséis que hemos acabado. En el micro 5, esta vez, y además no tenemos ningún micro duplicado como la semana pasada, porque la semana pasada se nos fue un poco la castaña con el tema de las personas humanas asignadas a micrófonos, pero bueno, hay que salir del paso también, ¿no? En el micro 5, un viejo conocido de Sin Audiencia, que lo tengo esquinado ahí en la mesa, que lo tengo que mirar casi de reojo para poderle mirar a la cara, tengo a nuestro insustituible JC Jalenbeck. Francisco, buenas tardes. Bien hallado, Javi. Tenía unas ganas de decirlo esto, del bien hallado. Hombre, es que queda como muy elegante, ¿no? Con la de programas que veo de estos de concursos y siempre sale... Bien hallado. Por ejemplo, bien hallado, Jordi. Eso, claro, es, o mal hallado, ¿no? O sea, de momento no ha habido nadie que diga mal hallado. Yo podría considerarme mal hallado para esa gente que no me llama para su concurso, pero bueno, ya estoy hasta las narices. O sea, estoy bueno, intentando... De todas formas, yo aprovechando este comienzo así informal de presentación de la gente del programa expendable de esta semana, te quería preguntar, Francisco J.C. Jalenbeck, que tú... ya hice vacaciones el mes de julio. Hiciste vacaciones, pero estás muy ocupado con ese nuevo proyecto podcastístico que te traes entre manos con algún otro impresentable de ti. Impresentable que no ha podido venir hoy. Danos 5 céntimos, aunque la última vez que viniste también hablamos un poco de ello, pero como estáis empezando, yo creo que hace falta un poco reforzar la información. La otra vez fue algo como más abstracto. Claro, ahora ya tiene un poco de forma. Porque ya teníamos cosas grabadas, pero no las habíamos puesto, y ahora ya llevamos tres entregas que yo podría considerar en fase beta. Bueno, las hemos ido grabando desde enero hasta ahora. Los principios son siempre un poco beta. Exacto, lo que pasa que, bueno, por ejemplo, el viernes pasado hicimos el 6. Pero estamos hablando del Club de Groucho. De Groucho, que es el podcast que hemos iniciado y que esperemos ya. Bueno, ya digo, tenemos ya 6 grabados, o sea que ya es un qué. ¿Y pensáis darle algún tipo de periodicidad? O semanal o quincenal. Vale. O sea, ahora estamos poniendo uno el viernes, otro el lunes, viernes, lunes. Uh-huh. Y entonces ya cuando llegue septiembre, pues tal como lo grabemos, lo pondremos. Y muy bien. Si puede ser una vez a la semana, y si no, pues yo creo que como máximo cada 15 días. Vale. Y llamándose el podcast el Club de Groucho... No dejamos entrar a nadie. Vale, pero me refiero, ¿va solo de los hermanos Mars? ¿Va del humor o de qué va? De momento no hemos hablado de nada de los hermanos Mars, aparte de que aparece en nuestra cabecera. Vale. No, hablamos de todo, sobre todo cosas que vengan de dos en dos, aunque después expandamos al universo hasta, o sea, desde el principio de los tiempos cinematográficos hasta los últimos. Vale. Pero hemos hablado, por ejemplo, del cine de catástrofes, y entonces uh-huh. hablamos de la aventura del Poseidón y Hombre. El Coloso en Llamas, que son las dos que, digamos, lo iniciaron, aunque no fueron las dos primeras. Exacto. Pero sí que son las dos que iniciaron unos años 70 que mandó el mundo a tomar por sí, culo y que dieron de varias maneras. Muchos dividendos en taquilla también. Por supuesto, y además para el mismo productor, porque fue el mismo productor. Uh-huh. Muy bien. Y bueno, pues eso, vamos hablando pues de este tipo de cosas. Pues desde aquí recomendamos que no escuchéis el Club de Groucho y mucho menos que le deis likes y me gustas y todas esas cosas no, que se les da a los podcasts. A nosotros lo que queremos es que nos pregunten cosas. Exacto. Para no saber nada. Vale, bueno. Muy bien. Oye, pues larga vida al club. A ver hasta dónde llegamos. Hombre, habéis empezado, ahora ya hay que tirar para adelante. Sí, sí, o sea, ya. Empujones, aunque sea. Bueno, hecha esta ronda de presentación, si queréis empezamos el programa. Llevamos ya 10 minutos de programa, pero no hemos empezado todavía. Estamos todavía eso, calentando. Sí, ahora que no. pues te pongo la sintonía y nos vamos. Es que hoy cuesta calentar. ¿Vamos a la playa ahora? Hoy cuesta calentarse. Sí, sí, de hecho, ¿sabéis por qué cuesta calentarse? Porque hemos cometido un pequeño error táctico y no hemos cerrado la puerta del estudio. Por lo tanto, el fresquito no se está quedando. Así que si alguien... Yo estoy bien, o sea, pero si tenéis calores... Sí. Hombre, yo la última vez que estuve con Misión Imposible, o sea, fue misión fresquita. Pero bueno. Sí, sí, yo creo que me puse mal al primer día que vine. Ya. ¡Hala! Tanto. Pues, sí, sí, sí. Pues entonces vamos a tener que tomar medidas. Eso que le pasa a la gente mayor. Lo que no puede ser es que vengas de Expendable y te vayas a casa lesionado. Eso sí que no se puede permitir. Que hablando de Expendables, parece que lo han anunciado la nueva gente que va a salir de Expendables, la 4. Sí, además viene en septiembre, a final de septiembre creo que llega. Sería sí. como la entrega 4, la 5. La 4. Es que me falta la 3, creo. Yo la tengo, decía, la ¿Hace falta la 4? Pues depende, hacía falta la primera. Bueno, no hace falta nada. Pero... No, hace falta solo un poco de comida y un poco de agua, lo demás es superficial. Me pasa un poco como me pasó con Gran Turismo, ¿no? Que era, hostia, no voy a ir a verla. Paso de ella. Ah, no, es que salen el Tony Ha y el Iko Uwais. Venga, hombre, vamos. Pues claro, ya estamos jodiendo los mejores. Rocking with the best. 50 Cent, ¿no? Pero... Bueno, a lo mejor te daremos a ti. Bueno, sí, vamos, yo soy un súper fan del Curtis. Para mí son todos los mismos. Bueno, eso es que quizás te deberías graduar tu aparato visual. Seguramente. Pero bueno, le damos. Libro de visita. Hoy, esta semana sí que tenemos ahí. Esta semana sí, se ha acordado. Pues si te apetece y no te va mal comentarlo, porque es que yo ni me ha dado tiempo a mirarlo, ya sabes cómo soy yo con mis directos. Yo te lo leo. Cuéntame, cuéntanos. A ver, pues nos escriben Carlos, que hace 2 semanas nos dijo que era la primera vez que escribía y tal. Y dice que se lo ha pasado muy bien con el último programa y esa súper reunión. Grata sorpresa escuchar a Juan Carlos. De lo que he visto últimamente, destaco Talk to Me, que me gustó bastante, y la segunda temporada de The Bear, que me ha parecido muy buena. Por la reiterada recomendación de Jordi, me puse también con Banshee y me lo estoy pasando en grande. Ya me he visto 1 temporada y media y la serie lo tiene todo. Sexo, violencia, personajes carismáticos y muy interesantes, conflicto de intereses. Una gran recomendación, sin duda. Un abrazo. Y luego Chemix, que... también es un habitual. Sí, que la semana pasada no escribió. Bueno, también la gente necesita sus vacaciones. Porque, muy buenas tardes. Después de no poder pasar por el libro de visitas la semana pasada debido al nacimiento de mi primogénito. ¡Hola! O sea, pues, ¡qué felicidades! Hombre, felicidades, enhorabuena, papá. Paciencia. Causas mayores. Sí, sí, sí. Del que espero hacer un aficionado al cine y por ende al cine de género. Aquí estamos de nuevo para comentar algunos visionados. Home for Rent, película de terror tailandesa del que fue uno de los guionistas de Shutter. Supon Sut Da Pisit. Ese es el nombre. Yo no lo hubiera dicho mejor. Sí. No te preocupes. Esta película está construida en tres actos, presente, pasado y futuro. Tiene un guión sólido, buenos giros y una buena dosis de terror con el tema de sectas y reencarnación. Sectas, me interesa. Interesante. Donde se les va la mano, como muchas veces, es la duración con 124 minutos, por lo demás muy recomendable. Cobweb. Mira tú. Que se llama aquí, No tengas miedo, ¿no? La han titulado. Sí, No tengas miedo. Película de la que para mí fue una gran sorpresa, con 3 actores principales que hacen un gran trabajo y la verdad que Anthony Starr tiene que hacer poco para hacer este tipo de papeles. Yo no he visto la peli, pero tiene cara de... Sí, vamos a hablar un poco de ella, aunque intentaremos no hacer spoilers. Gracias. La película tiene una atmósfera muy conseguida y aunque es cierto en que puede perder algo en la segunda mitad, me parece lo suficientemente entretenida y disfrutona para mí recomendable. Y una película de la Hammer de la que me había pasado desapercibida. Paranoiac. Hostia. Titulada en España El alucinante mundo de los Ashby. Ni idea. Con lo bien que le queda al título original. Ya te digo. Película de 1963 con una gran actuación actoral, destacando a Oliver Reed, que está de premio. Un poquito de atmósfera gótica, thriller y terror, y con solo 80 minutos, ¿qué más se puede pedir? Felices vacaciones para quien las esté disfrutando y un gran saludo. Y otro para ti. Bueno, pues saludo a Cop por el otro lado y reiteramos nuestra enhorabuena por ampliar la familia Sin Audiencer. Sí, porque aunque no lo sepáis, si sois Sin Audiencers y tenéis hijos, son hijos de Sin Audiencia también. Hombre, por o sea, quedan dentro del culto. En fin, dicho esto, casi pues nos deberíamos pasar a estrenos o a agenda o cosas de estas así, porque de hecho parte del estreno, de los estrenos que vienen esta semana, pues uno sí que lo tenemos visionado, que es Cobweb, concretamente. Pero también quería comentar que eso, que la en clave de agenda, en Fenómena, siguen estando esos programas dobles y triples que están proyectando durante este mes de agosto. Y aunque la semana pasada no dijimos los que tocaban la semana pasada, vamos a decir los que tocan esta. Mejor que no lo dijeras. Bueno, depende para quién, porque es que... Sí, es que yo quería ir. Vale, ya no. Pensaba que era porque no te agradaba alguno de los triples o dobles. ¿Te acuerdas programas? Que programa triple ya había? Sí, lo acabo de borrar de la chuleta. ¿El sábado pasado? Por eso. Pues eso. Sí, uno de unos bichicos del espacio. Sí. Bueno, en cualquier caso, vamos a centrarnos en el presente y el futuro. Y para el próximo sábado 26 de agosto está prevista... el programa triple de las tres primeras Indiana Jones a partir de las 4 de la tarde. ¿Es que hay alguna más? Sí, creo que hay dos más, ¿no? Vale, hay dos más. Me sí, temo. Por haber... yo no las he visto, pero hay dos más. O sea, creo que hay dos más. El integrismo este... de... ya, ya, ya. Solo de Indiana Jones y de Alien dos y media. Y la de Alien 3 es porque son rapaces. O sea, a mí me gusta hasta la 4, ¿eh? Porque es, porque es de Fincher y hay que... A mí de Alien me gustan todas. Salga quien salga. A mí todas tampoco. Pero pues bueno, a mí sí. Y... para completar esta nota de agenda, el lunes 28 de agosto, programa doble con las dos Burton Batmans, que son la Batman 1 y 2 de los años 90. Que son 90. Las buenas. Porque es el auténtico. Bueno, quizás hablaremos, Michael Keaton. Hablaremos de Batman hoy también, pero de forma esquinada y tangencial. A las 7:30 empieza el programa doble de los Batmans de Burton. El lunes próximo en Fenómena. Es que Batman Vuelve fue la última peli que me llevó mi abuelo a ver al cine. ¡Oh! Ay, ¡qué bonita nota biográfica! También creo que hay una nota de agenda musical, pero creo que igual me la podéis contar mejor vosotros, ¿no? Porque tiene que ver con un miembro de vuestro podcast programa Cine en Serie, ¿no? Que ahora mismo está en Menorca tirándose por un acantilado al agua, que a lo mejor no llega al concierto. Porque además estamos hablando del grupo de rock de Jordi Vaquero. Jordi Vaquero, pues haciendo cuatro, que durante tantos años ha sonado antes del programa. Sí, de como, programa, como, no, como de, no, no, es pues, continuidad musical que se pone a veces sin querer evitarlo. El 25 en la calle Galileu hay un... Eso es el viernes que viene, dentro de dos días. Sí, en dos días. Nuestra radio monta un concierto que se llama Ona de Rock. Bueno, el programa Ona de Rock monta un concierto. Ajá. Con seis grupos y el cuarto son Puerta 104. ¡Qué fuerte! A las 10:30. O sea, empieza a las 6. A las 6:30. Para los que quieran venir, claro, a todo. Hay varios montón de grupos. Una ahí. Un maratón de grupos rockeros. A ver, hice unas fiestas de barrio que hacen mojitos en cada esquina. Exacto. Ayer fuimos a Qatar. Tenemos que decir que bien. Hasta Qatar ya habéis vuelto desde, sí. Qatar. Qatar es un país que está... Qatar los mojitos. Sí. Y bien. Vale. Se pueden beber. Tomamos nota de los mojitos de Qatar. Que también... yo pensaba que no vendían alcohol en Qatar, pero bueno. En fin, hecha esta nota de agenda... para quien lo pague, seguro que sí. Exacto. Allí. Musical, si os parece, nos metemos con los estrenos. Y así le damos unos centimillos de Cobweb, ¿no? Que es una película que está... pues dando mucho de qué hablar y yo creo que con razón. Pero antes hay que decir también que quizás viene otro estreno sin audiencia este fin de semana, que es una película de animación con tortugas mutantes ninja. ¿Otra? Otra, pero de animación. No sé si antes había habido de animación. De dibujitos. ¿Qué diferencia hay entre unas y otras? Yo no estoy puesto, yo simplemente... siempre con una película que se llame Tortugas Ninja, Caos Mutante, pues ya solo por el título lo tengo que anunciar. Ya está, yo no soy nada fan de las tortugas en general. Yo creo que llegué a la segunda y creo que las dos las vi en vídeo, o sea, directamente. Bueno. Yo he visto todas de Tortugas Ninja, creo. Hasta las nuevas maluzas. Bueno. Pero esta creo que me voy a saltar. Pues que sepáis que... Joder, pues no quedaría bien, ¿eh? Esta... En casa a lo mejor se ve, pero... esta vez Leonardo, Donatello, Raffaello, Michelangelo o como carajo se llamen estas tortugas ninja, ninjas, tienen, digamos, como director en su nueva película de animación a un tipo llamado Jeff Rowe, que os recuerdo que era el director de Los Mitchell contra las máquinas. Peliculón. Entonces quizás, yo simplemente quería dar ese dato, no vaya a ser que... categoricemos la película por ser de las tortugas ninja en otro sitio, pero bueno, no sé, eso no quiere decir que vaya a ser buena, pero que tenga un director solvente, pues quizás pueda ayudar, no lo sé. Ya está dicho y ahora sí que nos metemos con Cobweb, a.k.a. No tengas miedo, por favor, dímelo. Te has dejado el mejor estreno. ¡Ah! mierda. Es que será el de Mario Kart. Es que mi página web a veces. Yo estaba esperando también. Yo también. No, es que yo estaba. No está diciendo nada. Es verdad. No sé cómo. Que viene esta semana, es verdad. No, pues se me ha pasado. No, lo he hecho sin intención, ¿eh? Que lo hubiera anunciado. Sí, sí. Dilo, por favor, dilo. Bueno, pues. Es que acabo de ver la portada y me he caído. Que debuta, ¿no? En director. Debuta como director. Sí, sí, Mario Casas, director. Aparte, es una película que está rodada a mitad. Creo que Madrid y mitad en la mina. Sí, sí, sí, no, sí, es que ese ambiente es neighborhood. Y protagoniza chungo, su hermano. Exacto. O sea, sí, que es otro Casas, también otro ladrillito. ¿Pero es subtitulada o...? Eso espero. Espero que tengan subtítulos. Además, por suerte, entiendo, en plataformas hemos ganado mucho con eso, que siempre puedes poner el... Sí, sí, sí. Sí. Mi soledad tiene alas, se llama. Ah, sí, sí. Ay, qué pretenciosa, ¿no? Bueno, no se podía haber llamado simplemente Impacto o Las Alas del Barrio, o no sé. Y la portada no tiene... Bueno, y eso que se supone que es una película que es sobre un grupo de jóvenes que van por el lado salvaje de la vida y que les da un vuelco el corazón y su condición humana. Sí, pero yo creo que han querido hacer un poco rollo cine. Sí, sí, es que me interesa el cine de barrio. Sí, un poco rollo de cine Real Barrio, ¿no? Lo que pasa que viniendo de parte de Mario Casas no sé qué esperarme también. Pero bueno, también él se ha pegado sus temporadas aquí en Varna, igual, yo qué sé. Lleva un quinqui dentro. Se ha puesto ropa y un poco de andar por casa y se ha ido a hacer turnés por ahí por los sitios chungos del área metropolitana. Y a lo mejor lleva camarón tatuado por algún lado. Exacto, quién sabe. Quien lo haya visto desnudo lo sabrá. Nosotros no lo sabemos. En fin, pero sí, que viene también este estreno de... ¿Cómo era de Las Alas? Que no me he quedado. Mi soledad tiene alas. Ay, es que, sí, parece Vargas Llosa esto. En fin. Sí, o el anuncio de unas compresas. También, bueno. Compresas, pero en los años 80, Francisco, que eso ya no se lleva. En fin. Pero es lo que hay. Yo soy de donde soy y vengo de donde vengo. Sí, sí, sí, te ciñes a los 80, I know. Unos jóvenes que viven en la periferia de Barcelona y se dedican a robar joyerías. ¡Hala! Qué atrevidos, ¿no? Como si las joyerías fueran tan fáciles de robar. Aunque he de decir que este verano... ¿Cómo sabes que son difíciles de robar, Javi? Pues porque lo he visto en la prensa. Precisamente este verano ha sido de... ¿Estabas por el Paseo de Gracia una noche de estas? Este verano, este mes de agosto, ha habido algún alunizaje en pleno Paseo de Gracia en tienda de Chanel, nada más y nada menos. No joyería, pero sí... ropa cara. Me refiero que sí que es una realidad que hay gente que sigue pensando que se puede entrar fácil a los sitios acorazados, pero bueno, me refiero bueno, que... Bueno, estos entraron. Los que entraron con un Tamagotchi. Lo que no sé es cuánto consiguieron, pero bueno, que esa es otra cosa. Pero bueno, en fin, esto es una especie de paralelismo entre lo que pasa en la realidad y de donde se puede nutrir la ficción, ¿no? Que me refiero que a ese nivel, pues quizás lo que roban estos chicos son joyerías de barrio. O vete tú a saber. O ya veremos la película, pues para... Ahora me produce curiosidad. Y a mí... Mira, ¿se doble El Hombre del Saco y la de Mario Casas? Puro cine español. Entras a las 4 de la tarde del cine y ya saldrás. Y ya saldré. ¿Qué? Con el calor que hacen, mal plan, no sería. Es mejor salir de noche, cuando ya no hay sol, que también... Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, ¿queda algún estreno más que me haya podido dejar? Bueno, no, en principio a ver, no es muy de género, es el que te he comentado antes, que sí que está dando al parecer... bastante bombo, viene de la mano de Elástica Films. Ajá. Es también cine español, de la mano de Itxaso Arana, que es una actriz que a mí me gusta mucho. Y que ahora se ha metido a dirigir también. Ahora se ha metido a dirigir. Qué buena. Y viene con Las Chicas Están Bien. Hicieron un preestreno ayer en Fenómena, vino ella a hacer la presentación junto al productor también de la película. Y luego hicieron pues el típico preguntas y respuestas. Ajá. Y la verdad, bueno, a mí me gustó mucho. Tengo también que decir que me gusta mucho el cine español. En general. Independientemente del género o de independientemente la adscripción que tenga. Exactamente. Ajá. Me gusta mucho y considero que es una peli muy dirigida hacia la mujer. Uh-huh. Entonces te toca ahí el corazoncito. El lado propio. Sí. De mujer. Y yo creo que va para Goya. ¡Hola! Esto lo ha dicho Dami aquí antes que nadie. Ya que hablamos de ella, aunque no sea muy sin audiencer, que nos da completamente igual. Danos 5 céntimos de la historia y véndenosla, aunque no sea sin audiencia, para a ver si enganchamos ahí a unos cuantos. Va. Pues es la historia de 5 chicas uh-huh. que se van a un pueblo durante una semana para ensayar una obra de teatro que en esta obra de teatro pues hace como una especie de, por así decirlo, burla a lo que es la historia de la típica princesa con el príncipe uh-huh. y el sapo. Los cuentos clásicos heteropatriarcales, ¿no? Un sí, poco. Es que es un poco bastante denuncia hacia todo ese mundillo. Me gusta. A esa imagen de la típica princesa tonta que nos han vendido, uh-huh. que tiene que depender de un príncipe. Y bueno, dentro de lo que es la historia de las 5 chicas, entre ellas son amigas, cada una con su historia, uh-huh. toca mucho el tema de lo que es la pérdida de uh-huh. familiares. Tiene unos planos secuencia de las actrices brutales. Hay una de ellas que es Bárbara Leni, uh-huh. que ha hecho películas de género españolas. Sí, sí, sí. Y tiene una secuencia brutal. Y es una película muy veraniega también, por cómo está rodada y demás. Uh-huh. Dura poquito, dura 1 hora y 20, no dura mucho. No, oh, mira, como Cobweb, sí. Que dura 88. Pero para ser la primera película que dirige ella, además es me recordó un poco a lo de Dolores Roach, porque va como por... como están ensayando una obra de teatro, ajá. va como por fases y son 7 actos, 7 días y las 7 historias, y 5 historias de las chicas más... La guinda final que nos va a decir qué es. Sorpresa. Ya está guay. Vais a verla. Y se estrena el viernes. Uh-huh. Muy bien. Y entiendo que aquí hay un peso actoral importante y que... Sí. Y ella también actúa, ¿eh? Y que las actrices aguantan bien todo ese peso. Sí, sí. Porque si no, no habrías dicho del Goya. Sí. Y hay una personaje, que es una niña pequeña, uh-huh. que lo hace genial. Y además, Itxaso explicó que muchas veces improvisaba la niña. O sea, que es qué que guay. Está muy chulo, está muy guay. Bueno, pues apuntamos ahí. Las chicas están bien. Las chicas están bien. Espero que sigan bien y que sí, continúen estando bien durante el mayor tiempo posible. Dicho esto, entramos ya un poco con el género, entramos con el terror, entramos con el terror de verano, aunque esta película... Se hubiera estrenado cuando se hubiera estrenado, hubiera sido, digamos, hubiera tenido un efecto parecido, más que nada porque Cobweb, a.k.a. No tengas miedo, pues transcurre unos días antes de la fatídica fecha de Halloween. Me refiero que se ha estrenado ahora en julio en Estados Unidos, a final de julio, ahora vendrá aquí en este próximo viernes en España, pero es una historia otoñal, previa al 31 de octubre. Y eso ya pues la define completamente, aunque pueda ser un estereotipo muy manido, pero es que a Cobweb le pega esa fecha y ninguna otra como esa, ¿no? Esta película es el debut en largo de un prometedor director francés llamado Samuel Baudin. Samuel Baudin tiene unos cuantos cortos previos, tiene alguna cosa... tipo fan-made, de la que hablaremos después de hablar de Cobweb, porque me parece muy interesante y que yo creo que le ha ayudado a meterse en una producción estadounidense directamente sin haber tenido ningún largometraje propio previo en Francia, y eso pues es quizás digno de tener en cuenta. Aquí lo que tenemos pues es un estreno de esos de terror del bueno, que diría yo, como Talk to Me, y es uno de esos también que si se hubiera llevado a festivales en vez de haberse estrenado en cines, pues sería de los que se llevaría premios, para mi gusto, ¿eh? Está la historia de Cobweb guionizada por el Chris Thomas Devlin, que por quien no lo recuerde, no es un guionista que tenga mucha carrera, pero hizo el guión de La Matanza de Texas del año pasado, de 2022. Pero este guión, el de Cobweb, era anterior al de La Matanza y de hecho estuvo en esa blacklist de guiones más deseados de películas que todavía no se han hecho del año 2018. Y bueno, también estuvo en otra lista, en la Blood List, que es similar a la blacklist, pero solo de pelis de terror de aquel año también. Me refiero que el guión de Cobweb se ha ido, pues eso, cotizando antes de que este proyecto pues se llevara a cabo. Y de hecho, pues ahora ya es una realidad y yo al menos puedo decir que finalmente ha visto la luz y además, bueno, más bien habría que decir que ha visto la oscuridad y además de muy buena forma, que me refiero que sí que yo creo que pues estaba bien valorado el guión como tal para estar en aquellas listas de guiones no facturados que merecían la pena ponerse en marcha. Además, en este proyecto, curiosamente, tenemos a Seth Rogen metiéndose como productor de terror, porque ya Seth Rogen ya se ha metido de productor en otros tipos de películas, pero todavía no se había mojado con cosas de terror. Entonces aquí está junto a Evan Goldberg, que también es otro habitual como productor en producciones de terror. Pero bueno, quizás pues a partir de ahora Seth Rogen, según el camino comercial que pueda tener Cobweb, pues quizás también seguirá apostando por el género y más concretamente pues el género terrorífico, ¿no? ¿Qué tenemos en Cobweb como historia, como sinopsis? Pues ya os he dicho que estamos en unos días antes de Halloween y tenemos a un chico de 8 años de protagonista, Peter, que tiene unos padres, padre y madre, pues un poco distantes, que pasan un poco de él, pero que lo atan en corto a la vez. Me refiero que no le dan mucha libertad, no hacen mucho caso de sus problemas. En fin, que pues para los años que tiene el chaval, sus padres están un poco podríamos decir en piloto automático con él, ¿no? Entonces él pues tiene problemillas en la escuela porque hay un abusón que le putea un poco en el recreo y cosas así. Y bueno, pues realmente pues los padres dejan un poquito de desear como figuras, progenitoras, ¿no? Con este, digamos, cuadro vital, además, Peter por la noche empieza a escuchar en su habitación primero ruidos. Y después, a las pocas noches, una voz a través de la pared. Una voz que le quiere contar algunas cosas sobre sus padres y que Peter, al principio, pues se niega a creer porque son un poco extrañas. Tres puntos suspensivos. Este es el comienzo un poco de Cobweb. Tenemos pues este planteamiento de un niño que pues eso, no, al que no se le presta demasiada atención en su vida diaria y que se le plantea un dilema que a priori parece ser que no es un problema más allá que el de la escuela, un problema de este mundo, sino que quizás, pues no sé, si alguien le está hablando desde la pared, no sé, y quizás haya algo ahí, pero claro, es un niño y nadie le cree. Entonces, bueno, es un comienzo de historia sobre la que ya os digo que ya estáis sabiendo demasiado. O sea, os he contado, quizás no debería haber contado lo de la voz de la pared, pero es el gancho perfecto para entrar en la historia. Si no tenías que haberlo contado, no lo repitas. Claro. Por si alguien como yo se había enterado. Exacto. Que estaba ignorado un poco, a ver si no me enteraba de muchas cosas. Bueno, pero que no voy a contar nada más realmente. O sea, ya sabéis demasiado sobre la historia. Debéis saber que te engancha, que aunque estamos ante un comienzo que pueda parecer más o menos prototípico, porque Cobweb es una película también bastante prototípica, pero juega muy bien sus bazas, aunque nos pueda saber a algo que ya hemos catado con anterioridad, pero como muy bien dice el título, es una fucking tela de araña lo que es el argumento, lo que es el desarrollo de la historia. Lo de la acepción de tela de araña del título es por otra razón que no os voy a contar, pero me sirve a mí metafóricamente para haceros ver un poco que acaba enganchando al espectador y lo acaba enmarañando sin dejar de soltarlo en sus hilos. Y aquí lo que tenemos es una especie de fábula de terror para adultos contada a través de los ojos de un niño que no se siente querido y que se adentra primero, hablo de la película, no el niño, el niño nos acompaña, en nuestros miedos más primigenios, que son los mejores porque son en los que más te pueden tocar sin que tu raciocinio pueda influir. Y luego además también el argumento de Cobweb incide en lo asquerosita que puede resultar la condición humana en todos sus aspectos. Entonces, con ese par de, digamos, de condicionantes en esta historia que os acabo de hilvanar en su inicio, pues tenemos una película en la que encontramos lo primero, que la casa donde vive esta familia, que ya asusta a plena luz del día. O sea, me refiero que dices, no hace falta que pongáis escenas nocturnas, porque claro, la voz de la pared le habla a Peter por las noches cuando se va a dormir, no le habla por el día. Entonces, claro, tiene que ocurrir también parte por la noche. Pero luego también es que la casa de esta familia me puto encanta, el jardín trasero, porque tienen una plantación de calabazas de Halloween gordísimas y tienen el jardín está lleno de calabazas. Entonces, no sé, igual es porque yo no estoy acostumbrado a ver muchas calabazas juntas en su estado natural. Sí, quizás en las celebraciones cuando las ponen como decoración, pero no en su en su día a día del huerto, ¿no? Entonces, sí, entonces es como dices, hostia, ¿dónde estás? Parece que van a tener que se les va a abrir una boca y cuando pases al lado te van a morder el tobillo o algo, no sé, a mí me da como que me gusta esa imagen, ¿no? Y luego también aquí en Cobweb tenemos unas interpretaciones que van muy finas. La atmósfera generada en torno a la historia de Peter es de lo mejor. Cuando hablo de lo mejor es atmósfera inquietante, con suspense, con no sé hacia dónde voy, sé que voy hacia un sitio chungo, pero no sé exactamente cómo es ni qué forma tiene. Y luego, además, te cruje como espectador la película, porque, primero, te va provocando esa expectación a lo largo del camino y luego, aunque seas un experto del género de terrorífico, te sorprende por detrás. Me refiero que todos que estamos aquí hemos pasado miedo muchas veces dentro de una casa, como la casa de Cobweb, y creo que nos las sabemos casi todas al respecto de las casas, pero aquí el Samuel Bodén nos recuerda que siempre se puede ir más allá. Y independientemente de vuestra experiencia, Iván, quizás yo creo que una o dos veces os puede pillar desprevenido. Estamos hablando del terror, ¿vale? Que siempre, pues, según a quién le cae de una forma, le cae de otra. También es un punto importante de esta película las interpretaciones, porque tenemos al protagonista, este chico de 8 años, realmente no tiene 8 años, tiene ya, es casi un adolescente, pero tiene un aspecto infantil bastante potente, y es un jovencísimo y prometedor actor británico llamado Woody Norman, y joder, pues es que yo al menos me iría con él al fin del mundo, porque empatizo desde el minuto uno con él y me quedo con él toda la película, y quizás eso también ayuda un poco a envolverte en esta fábula de terror, ¿no? Que aunque sea para adultos, no deja de ser una fábula, y que habrá quien le encontrará quizás incluso semejanzas o influencias de algún cuento infantil con tono macabro o incluso alguna historia tipo Edgar Allan Poe también, si cabe, ¿no? Que pasaba también como con Talk to Me, que también te podía dar ese tipo de sensación de, vale, aquí estamos un poco actualizando registros muy viejunos, pero llevándolos al siglo XXI, ¿no? Entonces, pues está bien. Y además, este joven actor, el Woody Norman, lo vamos a poder ver dentro de poco en otro esperado título de esta temporada, como es The Last Voyage of the Demeter, porque está metido también en ese del André Obredal, que es una... A mí, yo es uno de los que más estoy esperando esta temporada. Hombre, yo también. Entonces, pero no bueno, llega, ¿eh? No llega. Ya llegará, sí, ya llegará. Que ya, meses, ¿no? Sí, que ya... ya sí, de, está puesta por ahí la fecha. Septiembre, y ahora ya la han atrasado otra vez. ¿Sí? Sí, yo creo que la van a intentar sacar ya un poco para fechas halloweenescas. A mí me suena esto un poco a New Mutants, ¿eh? Los dos mutantes, ¿eh? Va a salir ya. Bueno, a lo mejor no, un poco más tarde. Ojalá. No, pero la peli está acabada realmente ya. Sí, ha sido estrenada y. Vale, vale. Lo que pasa es que por lo visto no está teniendo. Un intento fútil de meteros miedo en el cuerpo, de que a lo mejor es un truño y ya están. No. Yo confío en Obredal. Se ha estrenado, pero no. Y con Botet otra vez. Botet. Botet, en pleno efecto. Además de. Es un spoiler. No, bueno. Bueno, ¿de qué va a hacer Botet? Que sale el póster, tío. Es que la historia es de lo que va de Drácula. Va de Drácula viajando en un barco. No es que sea spoiler, es que está basada en uno de los capítulos de la película, del libro de Drácula. Claro. Si te has leído Drácula, por supuesto. Sabes de qué va. Claro que sí. A ver si a la gente del barco les va bien, ¿no? Aunque llamándose el último viaje el Demeter, no lo sé, ¿no? Pero a ver si les va bien. Es spoiler. Yo he visto alguna escena y está muy guapa. A mí me gusta todo lo que hace Mr. Obredal y dudo que esta me defraude, la verdad. Y además con una base tan sólida como esta que tiene, que bebe directamente del libro, yo creo que no hay fallo, pero bueno, luego ojalá no. No hablamos de Botet porque Botet está on fire. Bueno, y eso que no lo has visto en El Hombre del Saco. Y eso que no he visto El Hombre del Saco. Pero es que lo estoy esperando ahí, pero es que luego lo estoy esperando en otra peli que se va a presentar en el Fantastic Fest de Austin, Texas, que se llama Os Reviento. ¡Wow! Yo también quiero. de Quique Barcea. Uh-huh. Y como esto venga así, ches... ¿Habéis visto esta del... esta que estrenaron de Botet hace poco, del, no sé qué, de la gente de porcelana, no me acuerdo cómo se llama? Es que hace muchas, buscar, es imposible verlas buscar, todas. No, no, es que era una española, rollo, cosas... comedia rara y tal. De cosas de porcelana no he visto nada últimamente. Pero bueno, también quizás... Pero es que no para. No, está en la cresta de su interpretación de criaturas. Nos hemos ido totalmente del tema. No, estábamos en Cobweb, pero ya está bien. Y de hecho, no hay un papel especial en Cobweb para Botet, en el caso hipotético de que le hubieran querido llamar para esta película. Pero no digo que no pudiera haber salido en la parte final de la película. La que digo cuéntame. Yo es el fantástico caso del Golem. Vale. Que es Botet sin mierda encima. Vale. O sea, tal cual. Tal cual. Sí. Bueno, que es una comedieta rara, un poco freak parece, porque vimos el tráiler. Uh-huh. Pues si alguien había visto. Y esta va a venir a Sitges a Nuevas Visions, ¿no? No, eso ya ha estrenado. Ah, está estrenada ya hace un par de meses. En Amigo tampoco llevaba claro. cosas, ¿no? Era tal cual él, tal sí, cual, en sí ¿no? mismo. Y en la última temporada del Vecino, de Netflix, uh-huh. que es del superhéroe que hace Kim Gutiérrez, sale él. Uh-huh. Y hace de extraterrestre. Yo es que pero tal cual. Ya lo es, él un poco así. Tal cual. Hace un papel muy, muy bueno también. Y que no esté también el rodaje de la nueva de Alien. Bueno, pues no es que a mí ya te digo que este hombre es quizás el que más lejos va a llegar de todo el cine español ever. Pero bueno. También es por su condición de pues intérprete de criaturas que puede meterse pues en sitios donde la mayoría de intérpretes nunca se pueden meter. Deberían hacer un cara cruz, ¿no? De venga, va, cara Javier Botet, cruz Doc Jones, ¿no? Claro, y yo tengo la esperanza de que llamen algún día a Javier Botet para What We Do in the Shadows, para salir con el Doc Jones dando la cara, y sería un doblete brutal. Pero bueno, eso es una un enfrentamiento final. Hombre, sería un Pacino Robert De Niro de te mando una idea. Bueno, me parece que es más para Clement que Waititi, pues, está por otras cosas. Pues Clement, bueno, ya está. Sí. Bueno, estábamos hablando de los intérpretes del casting de Cobweb, de No tengas miedo. Hemos hablado del Buddy Norman, que nos vamos a tener que empezar a quedar con este nombre, espero. Y pasamos a los papás, al papá y la mamá, porque son la pareja formada por Lizzie Kaplan y por Anthony Starr. No sé si os sonará, Lizzie Kaplan creo que estaba por Castle Rock en el reparto. Anthony Starr es el Homelander de The Boys y se compenetran que no veas. O sea, vaya par de chungos, idos y poco receptivos padres, la verdad. O sea, me refiero que es un papel que le viene como anillo al dedo a la Lizzie Kaplan, no sé, pero a Anthony Starr, seguro. O sea, me refiero que si conocéis su perfil en Homelander, como aquí, The Boys, ¿no? Aquí no tiene. No el tiene padre del año. Es un gran padre. No también, tiene sí. poderes, pero también es un gran padre, sí, lo habéis dicho. Entonces, bueno, que lo tengáis en cuenta y que los atéis en corto a estos durante la película mientras la estéis viendo, ¿vale? No voy a decir más cosas porque iba a decir otra, pero me la callo mejor. También juega un papel importante Cleopatra Coleman, que es la profesora que tiene Peter y que es una actriz australiana que también esta temporada la veremos en algún momento en Infinity Pool, porque también aparece en Infinity Pool en el reparto de esta película de Brandon Cronenberg y también está fichada para la space opera que está preparando Zack Snyder para la gran N, que se va a titular Rebel Moon. Que ha salido el tráiler hoy. Sí, por eso te lo digo, que está, es todo tan actualidad y es todo tan candente que bueno. En fin, que eso, que como estábamos hablando también antes fuera de micro de Brandon Cronenberg y apelando a los fans y las fans de Brandon Cron, parece ser que eso, que en España, y lo digo ahora por el micro, como lo he dicho antes fuera de micro, que una conocida plataforma asociada a la telefonía, parece ser que ya la ha estrenado en julio esta película, así que no sé si la acabaremos viendo en festivales o en pantalla grande, lo cual a mí me da pues mucha pena. Me da por culo, ¿no? Bastante, sí, o sea, sí, formas de decirlo, ¿no? Pero yo llevo aguantando desde primavera para no verla pues, de ninguna forma y resulta que ahora pues van y la estrenan en una plataforma cualquiera, yo random. Me había hecho una idea. Bueno, como tal, no la ve nadie, a lo mejor va a salas, o sea. Tío, pero bueno, yo creo que podría ser. Habiéndola presentado ya plataforma. Yo creo que en algún festi podría caer. Hombre, es que yo en mi mundo ideal. Es la única que a lo mejor Sitges que nos cabe. Sitges que tiene mucha clase, no. Porque ya está estrenada y no. Ya. Que también en Sitges pone un montón de cosas que a lo mejor aquí no han llegado, pero en plataformas ya han salido. Pero no sé. Terror Molins, oye, ¿qué os parece poner Infinity Pool? Claro. Que vosotros, o sea, estas cosas a lo mejor os dan un poco más igual. Lanzamos unas ideas al aire, yo qué sé. O sea, para maratón. Yo, si fuera de cualquier festival de estos, la programaba seguro. De hecho, se lo recomiendo hasta a los de la semana de Donosti, que la metan también. O sea, sí, creo que. No sé. Creo que estaba que se ve en pantalla grande. En algún sitio. Pero... Sí. Pero bueno. En fin, que ya con esto acabo porque si no nos estamos yendo. Cuéntame. De reparto, he estado mirando y veo que sale un tal Luke Busey, ¿vale? O Busey. Sí, ¿vale? Que lo conoces. Gary. Es el hijo de Gary, pero es un niño. Es un crío. ¿Es de rubio? Claro, es que hay más niños en la película. En el. Hombre, que sí sale. Ya hombre. Claro que sale. Pues, claro, he dicho, será el nieto, tercera generación de los Busey. No, hijo del actor Gary Busey, no del Jake, que sería, vale, que sería el más lógico, ¿no? Sería la... Pues es hijo, del Gary. Digamos que ese chaval que acabas de nombrar, ese va a la clase del Peter. Sí, sí, y tiene toda la cara de Busey. Si es Busey, está claro qué papel le va. Tiene toda la cara. Es posible que... Yo no quería hacer spoilers, pero sí, es el abusón. Hombre, por favor. Abusón. Es el que es un poco abusón con el Peter y que le tiene que cantar la caña en algún momento de la película, que también os lo digo, que se la acaba cantando, ¿eh? O sea, ahí os lo digo. Bueno, en conclusión, película Cobweb, que tiene todo el aspecto anglosajón estadounidense del previo a Halloween, calabazas, casa unifamiliar que da yuyu, barrio que también pues está un poco desangelado, pero que está rodada en Bulgaria, que me refiero que acabáis los créditos finales de la peli y quitando el cast principal. De hecho, hay hasta actores secundarios búlgaros o de la zona, porque no sé si serán búlgaros o rumanos o de Moldavia. Pero todo el equipo técnico que hay en los créditos es de esa zona de Europa. Me refiero que muy bien falseado el ambiente yankee prototípico en Bulgaria. Y no es la primera vez porque creo que la nueva Hellraiser creo que también se rodó en Bulgaria, por ejemplo, que me refiero que cada vez hay más producciones que se van a hacer al menos una parte de ella pues a sitios como este. Sí, es más barato y también hay empieza a haber en sitios como Bulgaria pues profesionales para los apartados técnicos de la producción de las películas, que es lo importante también que hace falta cuando te quieres llevar hacer una producción a un sitio, ¿no? Que tienes que llevar a todo el staff técnico y llevarlos desde Estados Unidos es un pastizal. Uh-huh. En este caso, que eso que es la peli estadounidense, ¿no? Pero que si las producciones van a determinados lugares es porque también hay aparte de un precio más barato, pues hay una capacidad profesional, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Cierro ya y vamos con cosas que habéis visto vosotras y vosotros. Cobweb, para mi gusto, es un muy buen ejercicio de terror, aunque haya niños incluidos. También es posible que haya un buen registro terrorífico con niños, Hombre del saco, te podías apuntar cosas como Cobweb, y también la peli es absorbente, explícita cuando toca, atrevida en cuanto a la cuestión infantil, porque vamos a ver algunos comportamientos infantiles que podrían ser polémicos también, pero bueno, no voy a decir cuáles porque forma parte de la gracia de la película descubrirlos, y además tenemos un final estresante y que deja más preguntas que respuestas al final. Yo la recomiendo totalmente. O sea, Talk to Me está muy guay. Es más explícita porque es más gore y más para afuera, porque está centrada en un registro de grupo adolescente. Pero aquí tenemos como un terror o una sensación de terror más enraizada porque viene de la mano de un niño. Entonces, a mí me ha calado la cosa. ¿Te ha gustado, no? Sí. Es que no acababa todavía de situarme si te había gustado o no. Qué cabrón. Bueno. Y es del director de la serie de Marianne, ¿verdad? Sí, este es el tipo, el Samuel Bodin, que de hecho, gracias por recordármelo, aparte de ser el director de esta serie francesa. Que tanto nos fastidió que se cancelara. Sí, por lo visto, yo no la he visto, pero sí, la gente que la ha catado, pues. Parece ser que se quedó un poco colgada, sí. ¿No? Sí, sí. Pero yo, como complemento de Cobweb, pues os pensabais que os iba a pasar la pelota ya, pero no. Solo voy a decir un par de cositas más, porque el Samuel Bodin no ha llegado, ya he explicado antes, aquí porque sí, sino porque tiene una carrera, aunque no haya hecho largometrajes, pues bastante interesante a nivel de registros. Y si repasáis su currículum, en 2009 hizo una fan-made movie o un fan-made corto, llamarlo como queráis, llamado Batman 2. Aces to Aces, codirigido con otro francés llamado Julien Mocrany, y que, yo qué sé, se puede encontrar en YouTube este corto. Yo lo he estado viendo esta misma tarde. Creo que son como 17 minutos y nos muestra una ciudad de Gotham Sin City Style, en blanco y con mucho negro y abundantes salpicados cromáticos de rojo cuando la escena lo requiere. La verdad es que es un registro fan-made muy bien realizado, o sea, es totalmente comiquero, es totalmente Frank Milleriano total. Y además la sinopsis nos centra en los años 30, lo hablo por la estética de los personajes, tres delincuentes comunes que entran en una mansión apartada para robar algo y un tiempo después parece ser que estos gángsters, primero delincuentes comunes, luego más gángsters que se han ido metiendo más a fondo dentro del crimen organizado, reciben una visita de una figura oscura y alargada que tiene pinta de demonio. En fin, que no voy a decir mucho más porque no se puede decir mucho más de un cortometraje, aunque sea un fan-made de Batman. Aquí tenemos una historia muy nihilista, muy hiperviolenta, para nada para todos los públicos, aunque sea de Batman, y que tenemos un Batman que parece más un demonio vengador que un aspirante a héroe. Solo os diré que en una de las escenas que transcurre en un cine local de Gotham están proyectando una triple sesión de Nosferatu, Fausto y Frex. Y ya está. Dicho esto, dos cositas. Cuéntame, que tú igual la habías visto, no, Iván. Puede ser que lo haya visto, pero... Es de 2009. Decías tú antes que si todavía hay gente que se pensaba que robar joyería era algo rentable, ¿no? Sí. O sea, todavía hay gente que piensa que puede ser delincuente en Gotham City, ¿no? Exacto, sí, después de todo lo que llevamos ahí trillado, ¿no? En esa ciudad, pero bueno. Y después que dices que si es el Batman, un Batman así un poco más vengador y tal, demonio vengador, puede estar basado en el Batman de Azrael, después de que Bane le parta la espalda y el fanático religioso de Azrael diga, pues yo soy Batman ahora. Vete tú a saber, yo tanto no he podido extraer porque son 17 minutos y tampoco soy experto en Batman, pero sí que me ha llamado muchísimo la atención. Primero, los efectos especiales que tiene la capa alas de Batman cuando aparece y la longitud y espigamiento de su figura contra la luz de la puerta cuando entra en un sitio. Es muy comiquero, total. O sea, me refiero que tiene un vistazo este Batman Aces to Aces y puede servir un poco de complemento para saber de dónde ha salido este Samuel Bodin, aparte de la serie Marianne que nos comentaba Dami. Dicho esto, yo me voy a callar ya, al menos contando o metiéndome en contenidos principales. Y si os parece, ¿te parece, Aida, que empezamos por este lado de la mesa o qué? Sí. Sí. Sí, como queráis. Igual será lo menos interesante, pero... Bueno, eso pues ya ves tú, fíjate el rato que llevo yo aquí diciendo cosas poco interesantes, o sea que... Digo por contenido. Bueno, pues... porque yo me he dedicado... Lánzate. Bueno, el término este que no me gusta, el de guilty pleasures, pues sería eso. Placeres para, culpables. Para que nos entendamos. Es un poco religioso esto, el del placer culpable, ¿no? Pero los pero placeres mí, no son culpables sí, nunca. Sí, por eso, que a mí, yo lo veo porque me gusta y ya está. Pero claro, para que entendamos el concepto. De qué va. Bueno, pues bueno, cuéntanos. Como esas novelitas que te puedes leer en la playa, así, que pasan rápido, que sí, tal. Novelitas random, ¿no? Pues eso, pues yo me he dedicado a ver... material random estos días. Para empezar, la segunda temporada de Cruel Summer. Si no sabía, seguramente no sabíais que había una primera. No, o sea, de hecho no sabía que había una cosa llamada Cruel Summer. Me la voy a apuntar porque pues también es verano cruel. Sé, igual no hace falta. Verano pero cruel, yo... tío. Oh, mola. Sí, por el título entra bien. Pues es una serie de producida por Jessica Biel, que se dedica a también producir produce cosas. Ajá, sí. Guay. El contenido tanto de la primera como de la segunda temporada es muy para adolescentes. Bueno, tiene thriller, desapariciones, uh-huh, asesinatos, pero... Misterios, pero todos los protagonistas son los adolescentes. Uh-huh. Luego los secundarios son los adultos. Y la gracia de esta serie es la estructura, como está contada, que tiene tres líneas temporales en cada episodio. Ya ves. O sea, al principio de cada episodio te dice en qué día estamos. Uh-huh. Por ejemplo, ahora en la segunda temporada ocurre en verano del 99, en Navidad del 99 y en verano del 2000. Vale. Entonces te va intercalando en cada episodio las tres líneas temporales. Uh-huh. Que al principio es un poco lioso. Es un poco loco, ¿no? Bueno, como... te cambian los peinados, ¿no? Esas cosas para que tengas un poco de pista. Bueno, el filtro también, porque... La ropa que lleva la gente, ¿no? Verano, invierno y no, porque rollo. Ocurre en... ¿El interior? No, en no sé si es California o así, que todo es verano, vale. todo el año. Pasa como en Barcelona. Pues, sí, vale, sí. Vale. Pero yo también digo, aquí, cuando es Navidad, tienen que llevar en tirantes todos los capítulos. Y, no, y te cambian un poco el color también. Uh-huh. El tono de imagen. Hay uno que es más gris, tiene el filtro ese azul, no más azulado, el otro es más realista. Uh-huh. Y así te vas guiando, que tampoco es muy complicado, que ya digo. Vale, vale. Pero en el primer capítulo si te ha pillado despistado, claro, te desconcierta. Y no has visto los títulos porque tuve que tirar de cabeza dónde estoy, que creo que me he perdido. ¿Esto qué es? O sea, yo pensaba que entendía las cosas y ahora resulta que no. Este llevaba el pelo rizado y ya, ¿no? Pero, no. Bueno. Voy a rajos, que sí, ¿no? Que es fácil. Vale, vale. Bueno, forma parte de su originalidad, ¿no? También. Es sobre todo la gracia, porque claro, la historia en sí... O sea... Claro. ¿Son misterios fáciles de resolver o qué? Ya digo, la segunda temporada, voy por la mitad, he visto cuatro capítulos, aún está por resolver, pero bueno, de momento, aquí es un asesinato, en la primera temporada era una desaparición. Uh-huh. Y había un juicio también, entonces, claro, se va intercalando... el momento de la desaparición, con el juicio después de la resolución. Y aquí pues estamos en eso, en cuando se conocieron los personajes. Ajá. En la segunda temporada, eso, tenemos a una chica que, con amigos ricos, digamos, ella es de... tiene un poder adquisitivo menor, ¿no? Es de las que trabaja en verano para pagarse los estudios y tal, cuando a los otros no les hace falta. Como la chica europea de Bodies, Bodies, Bodies. Sí. Y su madre pues alquila una habitación para que venga una chica de fuera. Uh-huh. A pasar allí el verano, que también es una chica rica, entonces eso, se hacen amigas en el primer tercio, en el primera línea temporal, porque ajá, luego inmediatamente vemos que ya ha pasado alguna cosa. Ya. Y la cosa es en saber cómo se llega hasta allí, ¿no? Uh-huh. Ya digo, la gracia principal de la serie es la estructura. Vale. Porque si te la contaran linealmente, pues no tiene más... Sí, digamos que sería bastante estándar. Sí. Y bastante random del montón, ¿no? Y si os gusta... Porque lo que he estado viendo por las series que veo yo, creo que tengo una fijación con las series así de veraniegas de adolescentes. Bueno, si hay misterio... Y sobre todo si pasan en los 90, que claro, era mi adolescencia en los 90, pues ya. Supongo que me llaman por ahí. Porque el año pasado ya vi también una serie que era Panic y no sé, Pretty Little Liars y cosas así. Sí. O sea que sí. La de... Pues la que es un slasher, por eso, que es un spin-off de... La de Prime. Sí. Que también... Estuvo, bueno, muy chula. Son entretenidas, o sea, lo estás viendo de una chorrada, pero es que te engancha. Y nada, y la segunda, uh-huh, así rápidamente, es Shelter. Esto es refugio. Refugio. Uh-huh. Que es la enésima serie basada en una novelas e historias de Harlan Coben, que así las que han tenido más éxito serían El Inocente, que la protagonizaba Mario Casas también. Uh-huh. Que joder, era trepidante. ¿Cómo está Mario, no? También sí, está en ola, todas partes. Soy Javier Botet y Mario Casas. ¿Cuándo se cruzarán? Sí. Bueno, yo me lo crucé en el Festival de Sitges el año pasado o el anterior. ¿A Javier o a Mario? No, a Mario. No, a Javier es más normal, pero Mario es... Bueno, ¿quién sabe, no sé, tú? Si ahí puede salir... Sí. No, hombre, yo lo que espero es que... ¿Con camisa o sin camisa? Que se crucen en una película. Camisa. ¿Sabes? Que si se cruzan en una película, quizás significaría que Mario Casas se ha metido en registros de terror o suspense también. Lo cual, pues... Aunque también... Un poco de miedito. De miedito de allá, él. Siendo amiguete de... Medio amiguete de Alex de Iglesia, antes o después va a caer. Bueno, ya. Ha hecho Beer Box. Beer Box, Barcelona. Barcelona. Porque si dices Beer Box a secas, viene... Sandra Bullock. Iba a decir Salma Hayek, no Sandra Bullock. Bueno, estábamos hablando, perdona, de Shelter, que nos hemos ido por las ramas, bueno, otra vez, por ya favor. Digo, tampoco... Sí, sí, bueno, y entonces, ¿Shelter es también una serie? ¿Misterio también o qué? Sí, también. ¿También registro también, misterio? También, sí, yo es que solo... ¿Y sí, cinco céntimos del argumento de Shelter? Aquí tenemos a otro adolescente. Bueno, ¿noventero quizás? No, esta vez no. No, estos son, ya ocurren en 2000, ya tienen móviles ya. 2000istas. Sí, sí. Yo diferencio la serie de ¿llevan móvil o no llevan móvil? Exacto, o llevan un móvil castaña. Sí, de, o no llevan de 8 bits, directamente o ya llevan, exacto, ya el WhatsApp. Muy bien. Entonces aquí tenemos a una familia que se trasladaba de la ciudad a la ciudad B para que el niño pueda ir a la universidad, que uh-huh, se ve que es un crack en baloncesto y estas cosas, ¿no? Que vale. Estudiando no, pero en baloncesto sí. Pero en baloncesto sí. Vale. Y durante el viaje, pues tiene un accidente de coche y el padre muere. ¡Hola! ¡Toma spoiler! No, eso es a las 2 minutos. De eso va la serie, o sea. Sí. Y él se va a vivir con su tía. Vale. Porque su madre, pues. Por el accidente, sí, pues ha tenido una crisis. Queda afectada, sí. Queda afectada. Pero allí, en la nueva ciudad, pues también ha habido una desaparición también extraña. Hay una casa por la que pasa y la señora mayor, bueno, una vieja así con los pelos brujilos. Sí. Le dice, tu padre no está muerto. Y él, joder, eso es otro spoiler. No, que eso es como... Que es broma. Además, si es que la podéis ver después de comer, de esas de que pues te duermes un rato. Pero tiene buena pinta, ¿eh? Me la estás vendiendo. Sí, yo lo vendí. Son malas, pero es que enganchan mogollones. Bueno. Es como una droga mala de esta. Y entonces llega esta nueva ubicación, es el joven y... eso, se hace amigo de los del instituto, tal, los chicos locales le cuentan, sí, es que cada 27 años hay como una desaparición y tal, y que esto Jeepers me suena a sí, oíd, ¿no? También, y cada veintitantos años, ¿sabes? 27 años es muy copia, es muy... Jeepers. Sí, es que muy cuando dijeron 27 sí, también, qué, ¿no? Qué puntería. Sí, o veintitantos, ¿no? ¿Había otra cifra? Sí, por eso dije Harlan Coben, igual es hombre, un niño. Por... Sí, claro. De todas formas, si acabáis viendo El Hombre del Saco, también hay una periodicidad de unos años para es, un poco menor, es un poco menos, menor, sí. Menos random quizás. Y eso, pues entonces los chicos son los que se dedican a investigar, como en todas estas series. Y hacia allá, sí, no sé si voy por el tercero o cuarto, empieza a salir algo como una historia de nazis del pasado, que a mí ya me tienen allí del todo. ¿Y esto va para cuántos capítulos? No, creo que son 8, como todas estas series. Vale. Sí, está bien. Igual que la otra también, la otra que os he dicho. Cruel Summer. Sí, que las dos temporadas son independientes, puede ver la primera o la segunda. Sí, porque no tienen nada que ver las historias. Cada una ocupa un arco argumental distinto y ya está. Sí, y estas las de Harlan Coben, lo bueno que tienen es que son una temporada, porque es la novela... Es autoconclusiva, claro, y ya está. Adaptan una de las novelas o él escribe ya directamente el guión, pero son historias que empiezan y acaban. Por eso también me gusta. Sí, porque así son deberes. Sabes que tienen un la final, semana de ¿no? vacaciones y ya está, ¿no? Ya no la tengo que continuar. Claro, no sabes que. O sea, sabes que luego no va a haber más temporadas, 5 más, 4 más, 6 más, las que sean, sí, ¿no? Sí, que a veces. Se acaban hasta la próxima adaptación. Muy bien. Pues ahí quedan Cruel Summer y Shelter como series refrescantes para el verano, ¿no? Sí, sí, totalmente, sí. Iván. A ver. ¿Cómo estás? Pues como estoy pachucho del ojo. Sí. Pues como un poco conjuntivitis, no puedo ver pantallas. Pues yo voy a tirar de un poco de backlog. De hemeroteca. De hemeroteca. Toma. Como si no tuvieras tu hemeroteca de visionados, ya chaval. Ves. Y voy a hablaros de The Seed, ¿vale? Que quizás no sea una película muy allá, pero a mí me hace gracia. Esto es La Semilla, ¿no? La Semilla. O algo por el estilo. Es una peli de hace un par de años, del 2021, que pusieron en el 2022 en Shudder, ¿no? Está dirigida por un tal Sam Walker, que no ha hecho nada más. Sobre esta peli. Es que me suena de Sid, pero no la localizo ahora. Ya la voy a... Yo he mirado por si estaba en vuestro... Sí, de estos, digo, porque pues, es viejilla, que no haya estado en algún festival o algo así, han comentado. Sí. Yo es de estas pelis que veo por ahí en las redes, ¿no? Y sí, digo, que la he visto. Hostia, este póster, pues para abajo. Oye, ¿no? Iván, que sí que la he visto, pero no la he comentado. Mira. Pero así le podemos hacer un poco de justicia entre los dos, si te parece bien. Es una peli que está dirigida por esto, Sam Walker, que no ha hecho nada más, y protagonizada por Sophie Vavasseur, Lucy Martin y Chelsea Edge, que son, hay un par que son secundarias de vikingos, pues son rubias con ojos azules, ¿vale? Exacto. Sophie Vavasseur es la que ha tenido más papeles protagonistas en La posesión de Emma, y otra que se llama Exorcismus, cuando era más niña, y no conoceréis nada más, y en total salen 6 actores en esta peli. Sí, la verdad es que si cuando cuentes el argumento, pues os daréis cuenta que no hacen falta mucho casting en esta película. Y la peli va de 3 chicas, ¿no? Que una es pija, otra es influencer y la otra es la típica amiga pobre, pobre, normal, que trabaja y tal. Que se van... Que curra de verdad. Sí, la única que es normal, parece, ¿no? Que se van a la casa de los papis de una de ellas en el desierto de Mojave, ver una lluvia de estrellas. Sí, lo que serían las Perseidas, sí, de aquí, así. Pero de Mojave. Y total, que están viendo la lluvia de estrellas y cae algo en la piscina. Mientras yo la esto. Y, pues, ¿cómo se llama la peli? The Seed. ¿Qué es lo que cae en la piscina? ¿Qué puede caer en la piscina? Pues, vete tú a saber. Un cocoon. Hay muñeco y hay tentáculos en la peli, o sea... Y hay efectos especiales casi analógicos. Todo es práctico. Todo es práctico. Es, lo guay, es una de las cosas guay de la peli. Tiene problemillas de ritmo porque la chicha tarda en empezar. Sí, digamos que le dan unas pocas de vueltas, ¿no? Al tema de las... Marea mucho la peli de, ay, ¿qué puede ser chicas, esto? Sí. Ay, ¿qué es esto? Y a cómo insufribles son las dos pijas, la pija y la influencer. Sí, que estás deseando ya que la semilla pues germine o algo, a ver si pasa algo, ¿no? Y ay, ahora está aquí, y ahora movemos aquí, y ahora hay no sé qué. Y le falta chicha, pero cuando empieza la chicha está potente. Está potente, porque... sabemos que hay un bicho y se llama Semilla. ¿Qué quiere hacer el bicho? Pues semillar. Eso es un pequeño spoiler, pero bueno, el propio título ya lo dice, ¿no? La semilla ya está ahí. Y si ves un poco el póster, también te claro. explica un poco lo que puede pasar al final, ¿no? Sí, porque además es una película en la que tenemos chapapote, ¿no? También sí, podríamos decir. Sí. Que hay algunas películas de género que en las que se echa petróleo a los sí. actores y a las actrices. Pues sí. bueno, aquí se les echa un poco de petróleo. Un poco. Y eso, el fin. La peli es así un poco lentita, que le falta. Lentita que le falta. No es lenta porque. Es de cocción cosas, lenta, un poco. Pero dan vueltas sobre lo mismo, ¿no? Sí. Sobre las tres chicas, de qué hacemos, nos vamos o no, no nos podemos ir por cosas totalmente random. Y tenemos la cosa esta aquí, que hacemos con ello. Que ha caído de noche y que, sí. que no sabemos realmente si esto está vivo, está muerto o hace algo, ¿no? Y parece ser que sí que hace. Sí que hace, sí que hace. Y el fin, para mí el final es potente. El final es sí. de lo mejorcico. Del momento que cogen la semilla y dicen, bueno, pues aquí estás un poco mal, ponte aquí a descansar, por así decirlo, más, sí. más recogidita. A partir de ahí es cuando empieza la cosa chula. Sí, además es una película que como comentábamos antes, que se han tratado de primar los trucajes para que sean analógicos. Uh-huh. La criatura... pues es también bastante analógica, sí, por decirlo sí, sí. de alguna forma. De hecho, ahí quizás con un poco de controversia con la criatura, porque dicen, según quién, que tiene un aspecto que quizás no tiene el aspecto que debería tener una criatura como esa. Pero bueno. ¿Por qué? Pues claro, es que claro. es un bicho del espacio. O sea, enséñeme usted uno. Claro, tiene usted un catálogo de bichos del espacio. Por eso digo que según quién. Pero con puntería. Porque claro. caer en la piscina y dices, hostia. No, bueno, claro, no va a caer en el borde y se hacer pupa. O sea, que caiga blando, tío. Claro. Pues y la gente tiene piscinas muy grandes. En medio de la infinitas, nada, ¿no? ¿Piscinas infinitas, quizás? No. Estamos hablando de otra película. Infinity Pools. Bueno, a mí el concepto de piscina infinita me gusta, me asusta terriblemente. Es una piscina que acaba en un cristal y esto es un cague total, pero... Sí, sí. Es un poco terraplanista, ¿no? Pensar que hay una piscina infinita. No, pero la piscina infinita es que está hecha de manera que tú sí, que la piscina ves hasta el final. ¿No? Claro. Y el concepto a mí es un poco de esto, de un edificio, la piscina infinita es, bueno, a ver si me voy a caer aquí, ¿no? Ya, pero es como el terraplanismo de los vikingos que llegaban al borde y se caían por sí. el precipicio, ¿no? A mí me suena que había en Por Aventura. Ya es... Ya que me voy. Por aventura había una especie de zona que estaba fuera de lo que era el parque, uh-huh. que estaba al lado de la playa, y tenían una zona con piscinas, y entonces había una de estas que no veis el o sea, lo que estáis explicando. Terror absoluto. Y daba un poco de decir, hostia, a ver si me voy a caer por el otro lado. ¿Cuántas películas? Que yo nadar sé, que yo sé que se me ponga a nadar nado, pero ¿y si me caigo? ¿Cuántas pelis hemos visto que cuando tú no ves el fondo del agua, lo que hay detrás es una cascada? Sí. Exacto. O sea, es que, tal cual. Las cascadas, las arenas movedizas, estas cosas que nos meten de pequeños en la cabeza. Uf, hostia. Bueno, en cualquier caso, yo quería acabar un poco cerrando el comentario de The Seed, porque como me has refrescado recuerdos almacenados y no borrados en mi maltrecha memoria, resulta que Sam Walker es un tipo que está muy asociado a la Semana de Donosti. Yo vi la película allá en el... Pues además el año chungo, en el 21, ¿sí? Sería. Y la cosa es que Sam Walker, todos los cortometrajes que tiene en su carrera los ha estado presentando en la Semana de Donosti. Y de hecho se dio a conocer con el primero de ellos, que no sé si se puede ver en alguna plataforma o no, pero que tiene bastante mala hostia, que se llama Duck Children, Los Niños Pato, y que, pues eso, es un corto que ya hizo en 2001, que ya ha llovido bastante, pero desde que se presentó por primera vez con Duck Children hasta que ha conseguido o consiguió sacar en 2021 The Seed, pues prácticamente le ha pasado media vida al hombre intentando financiar su largometraje, y al final, tras casi pues puñeteros 20 años, ha conseguido sacar adelante The Seed, a pesar de que pues eso, ha tenido muchos problemas por el camino. Cuando veáis The Seed, pues os daréis cuenta que es una película que no es especialmente comercial, aunque sí es una película muy festivalera en ese aspecto, ¿verdad, Iván? Que me refiero que sí que tiene su rollete festivalero. Y yo qué sé, que el tipo, pues eso, se la está un poco ahí cocinando a lo Juan Palomo, y que si en algún momento pues se os pone por delante de Sid, que tengáis en cuenta eso también, que es una peli independiente, pero más independiente imposible. Y esto os lo cuento yo porque el tipo vino a presentarla en Donosti y nos estuvo contando ahí todos estos rollos, ¿no? Me refiero que el tipo, por muchos 6 cortometrajes de éxito premiados que tenga por Festis, tampoco se le han abierto las puertas para conseguir financiación y ha tardado todo este tiempo en sacar adelante un largo. Me refiero que pues quizás a veces también hay que conocer los condicionantes del mundo real para sacar adelante proyectos de género, ¿no? Mira, me he dado cuenta que yo he visto de este Pool Shark, el corto. Por eso es que alguno habréis visto divertido. En un festival, en algún... Porque el tío lleva, que eso, prácticamente 20 años, sí, 15 años desde que se puso con Duck Children hasta que acabó el último corto, ¿no? Y después ya se empezó a empecinar en sacar un largometraje adelante y, bueno, a ver si Sam Walker pues puede hacer más, porque apunta maneras, ¿no, Iván? O sea, no vamos a decir que sea la super película, pero apunta maneras. Está bien, sí. El que le gusta el rollito práctico está guay. Duck Children está en YouTube, en una calidad parece que lamentable. Ah, bueno, eso pues... Pero buscar Duck Children... Sam Walker, porque si buscáis Duck Children va a salir vídeos de patitos y de niños, ¿vale? Claro, o sea, no... niños vestidos de patito, como es el caso del cortometraje. Y si bajáis un poco de las presentaciones de Sam Walker en Donosti, pues un poquito más... Ah, míralo, también está ahí. Es que hay uno de 2001, de un vídeo de 2001 que dura 8 minutos también, y luego sí. Hay otro de 2000... Bueno, hace 15 años, que no sé si sea más atrás. Qué bueno. Que está en YouTube, básicamente. Es decir, salen niños disfrazados de pato, pero no son patitos. Eso, sí, ¿vale? Yo Pool Shark la he encontrado fácil. Pool Shark Short Film en YouTube está. Muy bien. Pues dejamos aquí a Sam Walker, a la semilla venida del espacio, porque viene del espacio la semilla, y nos vamos hacia la esquina de la mesa, ¿o qué? ¿Te parece? Hacemos un pequeño empalme salto y vamos contigo, Dami. Ya nos has comentado antes que las chicas están bien, pero yo quiero más. Dame más, bueno, más. Yo voy a hablar de dos cosas así interesantes que he visto y también felicitar a alguien. Venga, si pues. Dejas. Hombre, aquí ya sabes que tú hay barra libre, tía. Por si llega, por si me escucha algún día. Hombre, aquí nos escuchan, ¿eh? O sea, hombre, claro. Aunque no hablamos su ¿se idioma. ¿Se pilla en Corea? No sé, sí, se pilla aquí. Vale. De hecho, tenemos algunos directores coreanos que nos cogen ideas. Ah, pues oye, quién sabe. Bueno, lo primero así a destacar que he visto es un slasher lituano que está esta semana lo podéis ver en Filmin. ¿Y se llama? Y se llama Pensive. Bueno, yo creo que se dice Pensive. Se escribe Pensive, no sé si en lituano se debe de pronunciar de otra forma. ¿Lituano que no coreano? No, lituano. Vale. Vale. Que además es un idioma súper extraño, porque está en versión original subtitulado. Lo tienen puesto solamente durante hasta este domingo, si lo queréis ver, porque lo presentaron en el Atlántida Film Fest, vale. Este que han hecho en Mallorca. Sí. Entonces la primera semana lo hicieron en presencial y la segunda han dado todas las pelis en Filmin. Vale. Entonces es Pensive con V de Verona. Sí, y además quizás con la idea de si va a estar en plataforma por tiempo limitado, porque quizás lo reciclen para más festivales. Es posible, porque tampoco no es que sea un festival de género, claro. Porque por lo que he visto así por encima... Sí, Atlántida es variopinto, creo. Exactamente, es bastante indie, sí. Pero es el único slasher que han dado, entonces pues fui a verlo. ¿Queremos pensar o podemos pensar que podría ser un slasher indie, con orientación indie? Bueno, sí, no me lo vas a contar tú ahora, Sí, porque es que tiene variantes. Al principio es un poco extraño y podría ser perfectamente una película indie... Pero a partir de la media hora ya empieza la caña, ¿no? Perdonad, ¿eh? Sí, si empieza pronto es bien. Sí. Entonces aquí tenemos a un grupo de adolescentes que van a celebrar la fiesta de graduación a una cabaña. Vale. Y acaban, al parecer, en una cabaña donde el dueño había sido un artista de la zona bastante conocido que vale. hacía unas figuras de madera. ¿Qué puede salir mal? De palitos. ¿Qué puede salir mal? Unas figuras que van bastante giñe, la verdad, todas sean dichas. Un poco así rollo folk sí, primigenio, sí, sí. ¿no? Por sí, decirlo sí. de alguna forma. Qué guay. Sí, sí ya me la he puesto ya para ver, ¿eh? Estoy... ¿Qué ocurre? Pues que, claro... Es láser, fiesta, muñecos de madera. Sí, sí. sí. Ver después el filming. Vámonos. Al principio sé que es una peli un tanto que te cuesta enganchar, uh-huh. Porque a los 10 minutos ya te cargarías a todo el grupo. Bueno, es bien, para de alumnos. Sí, sí, sí. La, sí. la gente se queja de estos slashes. Es que no empatizo, que son idiotas. Y el prota es bastante hostiable. Entonces, vale. Bueno, por ahí bien. Bueno, todo esto es bien. Entonces, pues llegan allí al sitio donde van a celebrar la fiesta y, bueno, pues ahí corre de todo, alcohol, drogas... Hombre, es una fiesta. Una fiesta, ¿no? Se acaban de graduar, están todos muy contentos. Era como un festival. Era como un festival. Sergio? Sí. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué Así ocurre? Estoy hoy. Creo que vengo de esa fiesta. Es de Lituania. Es superviviente. Bueno, pues, qué mejor que explicar en primera persona. No puedo explicar nada porque ni me enteré de lo que pasó. Fue el que se quedó dormido y se pensaban que estaba muerto, ¿no? Estuviste corriendo por tu vida todo el rato y no miraste atrás. Correcto. Bueno, vale. Pues ¿qué ocurre? Que a medida que avanza la noche se encuentran con estas figuras de madera y ¿qué pasa? Que las tienen que destrozar. Ah, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque si no, no habría película. Lo típico, ya. ¿no? Que te vas a una cabaña perdida de la mano del mundo sí. y te encuentras unas... Entonces, empiezan a ocurrir ciertas cosas porque aparece un asesino... Hostia. ...que no le gusta nada que toquen esas figuras, uh-huh. que es un asesino que se parece mucho a Jason Burgess. Porque aparece con un machete así de grande y con una máscara de madera y ahí empieza a hacer una escabechina y es cuando dices esto ya empieza a tomar otro color. Bien, un color más rojizo. Un color transición. Pero es una peli que, insisto, los 20-25 primeros minutos empiezas a decir, uy, pero a la que llegan a la cabaña, tú espérate a que llegues a la cabaña, vale. que ahí empieza todo. Y tiene unos giros muy guapos. Porque, claro, ¿cómo decirlo? Que a veces se puede dar la sensación de que los actores les cuesta arrancar un poco, pero entiendo que es por la forma de ser que son allá en el arriba, norte sí. de Europa, ¿no? Y por las drogas. Y por las drogas. Sí. Pero luego se ponen... No, también paran. Ya no se enteran ahí de que va la película, ¿no? Pero luego hay unos giros muy guapos y escenas muy guapas. Y tiene un final que dices, bravo. Bravo, guay, bravo, guay. Bravo, bravo, bravo. Pues nos la apuntamos vale, ahí. Sí, tan. Sobre todo la tenéis hasta el domingo. Así que en filming. Muy bien. Bastante bien. Va bien de hemoglobina entonces, el slasher. Sí, y tiene alguna. Sí. O sea, es slasher con todas las letras, porque sí, sí. yo últimamente encuentro juicios o criterios de según quién por ahí que a veces se utiliza con cierta ligereza el concepto slasher cuando el slasher debe cumplir unas condiciones mínimas. Y yo no sé cuántas son, pero. No sé sí, son. Sí, pero hay un mínimo. Es mínimo slasher. De gente que muere, ¿no? Sí, exacto. Sí, hombre, menos de tres no es slasher. No. Ahí, sí, ahí va, hay más de tres. Sí. Es una fiesta de graduación. Aparte, quedaros con ciertos detalles porque luego dirás, uy. Ya. Ah, mi herramientas. Uy. No, no quiero hablar mucho más porque si no, sí. Para lo poco que tiene de hora, que es lo guay de la peli, exacto. cuando empieza la carnaza. Bueno, si es una hora de. Pero son guay. Detalles que eso está muy guay. Y sí, es slasher. Vale. Es slasher. Sí, es sí. slasher con todas las letras. Sí, muy está bien. O sea, es una boda dothraki, ¿no? O sea. Tenemos machetes, tenemos muertes variopintas, en fin. Y esto está dirigido por un tal Jonas Trucanas. Uh-huh. El Trucanas. No sé si se pronuncia así. De los Trucanas de toda la vida. No sé si se pronuncia así. Es mote de quillo un poco, ¿no? Que sí, mira, el oye, el señor ha sido muy educado y me ha dado un like en la publicación que he hecho sobre la peli. Hombre. O sea, que Para una persona que la ha visto. Hombre, que no es... a él le sale una alerta como diciendo, ¡ey! Y que no escribe en lituano, habrá dicho, mira, pobre esta, voy a dar un like. Todo, todo automático. Y más... El tío llegó un ojo pegado. ¿Y esta qué? ¿Qué dice esta de la peli, no? La ninfa del cólera, ¿esto qué? ¿Dónde estás, Cerdañola? ¿Dónde estás, Cerdañola? ¿Dónde queda? Pero sí que me ha llamado la atención un corto que ha hecho, que buscaré, que se llama When the Lights Go Out, que la portada me ha gustado bastante. Es un corto de terror. Bien. Basada en una experiencia personal del director. Ay, y sale la portada un niño así como medio... como si se estuviera resguardando escondiendo, de algo. Escondiendo, ¿no? Uh-huh. Como con la cara ensangrentada. Parece como que alguien... Sí, le ha intentado agredir. Pero joder, esos ojos yo no los veo de humano, ¿eh? Ahí está, esto es que yo desde aquí llevo lentillas, pero creo que no son de humano. Bueno, no son el cartel. Me ha llamado la atención, lo buscaré, si no le escribiré al Jonas, claro, para que somos amiguis de like. Sí. Hola, Jonas. Y le diré que dónde puedo ver el corto. Exacto, que se sobre que todo subtitulado, porque el lituano aún no lo domino. Exacto. Y luego otra cosa curiosa que he visto, que no es que tenga mucho que ver con tema de cine, pero sí que tiene todo que ver con tema de cine. Pues ya está, pues suéltalo. Es la película secreta que de golpe y porrazo ha sacado Travis Scott. Vaya tela también, me lo has estado contando antes fuera de micro y estaba flipando, pero bueno, cuéntaselo a todo el mundo para que flipe también. También, ¿no? Voy a decir cómo llegué a esto, porque... Eso. A mí es que Travis Scott no es que me llame mucho la atención. Me gusta el rap, pero no es el tipo de rap que me gusta. Pero el tío ha hecho una película videoclip de una hora y cuarto y parte de esa filmografía se ha hecho en Tarragona, que es mi ciudad natal. Entonces ahí me ha llamado mucho la atención, claro, y he dicho, uy. Has flipado, digo, que me flipado porque, Travis, claro, Scott en Tarragona. Claro, haciendo grafitis en Tarragona, digo, madre mía, si esto va a ser. ¿A él como... pintando también, sí, o qué? Sí, pintando grafitis, a lo Bansi, por allí por las ruinas romanas, que yo no sé si este hombre ha hecho algo. Bueno. Sí, sí, ha pagado ahí, ha pasado por caja o qué. Y al parecer he estado indagando, la película está subida a YouTube, o sea, se puede ver en YouTube, porque la es el adelanto, hora y cuarto. Es el adelanto del disco que ha sacado, que se llama Utopía. Uh-huh. Y lo más fuerte es quién ha dirigido la película. Cuenta, por videoclip, favor. Porque aquí está todo el mundo metido. O sea, ha habido una codirección. Codirección junto con él. Uh-huh. Porque claro, él es el que ha hecho, sí, apagado. El que apoquiña, sí. Y tenemos a Valdimar Johansson, que es el director de la peli Lam. Ya ves. Joder. Estoy flipando. La peli que fue tan comentada, sí, en Sitges de No, mi rapaz. La de los corderitos. Sí, sí, sí. La de los corderitos. Chulísima. Tenemos también al Harmony Corrin, que es el director Harmony de Corrin, también. De Kids. Sí, y el de Spring Summer y bueno, sí, este, sí, sí, sí. Este que va de rebelde y que bueno. Ojo, cuidado, tenemos a Gaspar Noé. ¡Vuala! Pero ¿cómo se han podido poner de acuerdo todos estos? Pero espérate. Supongo que habrán hecho segmentos, ¿no? Cada uno. Y ahora viene también el Nicolas Winding. Que este ¿Refren? Sí. Bueno, no sé qué verlo. No me digas. ¿De Drive? NWR. Sí, sí, hombre, sí. Si Gaspar Noé ya no te había convencido. A ver, la verdad es que... Qué fuerte, ¿no? Es como una psicodelia. O sea, ¿tiene un argumento esto o son simplemente bombardeo de imágenes? Es un poco bombardeo de imágenes, pero está mucho. A mí me ha flipado, ¿vale? ¿Eh? Qué fuerte. Pero porque se ve mucho ahí lo que es el estilo de cada director. Claro, es que ha pillado unos directores que son un poco. Y aparte que yo creo bombers. Que el Travis este está. Es como. Yo tengo que indagar aquí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Indagué, por ejemplo, por qué motivo grabó en Tarragona, y es que al parecer el tío es un flipado de los castellers. Y no, de los vio un día y dijo, ¡wala! Dijo, sí, sí, o sea, se ve que le flipó. Yo, y aparte yo también de todo lo que son los monumentos románicos. Entonces, parte romanos, que es decir, romanos. Sí. Partes de la película se ha rodado en Tarragona y otra parte en Roma. Y a Zaragoza no ha ido. A Zaragoza. Porque ahí tenemos unas cosas romanas bastante potentes también. Incluso sale él. Sale él. Calamares, ¿no? Incluso sale él haciendo de casteller con los chiquets de Vilafranca, con la colla de Vilafranca, y está rodado en, bueno, en lo que era la antigua Plaza de Toros de Tarragona, que es donde se hace el campeonato anual de Castellers. ¡Qué fuerte! Y los sí. chavales dirán, ¿y este quién es? Este negarata. Sí, sí, o sea, sí. Y aparte, es que es una mezcla de psicodelia, mezclado con imágenes de paisajes y demás. Luego sale él hablando con una persona, como con un gurú, explicándole su vida. Y de fondo, todo lo que es el paseo de las murallas de Tarragona, que es precioso. De golpe también te sale un monstruo al más puro estilo Lovecraftiano y dices... ¿No? Bueno, es que es, sí, sí, sí. Vale, es que es una... Es que, bueno... Es flipante. Sí, hay que verlo. Una hora y cuarto en YouTube lo tienes. Ya, y todo esto entiendo que aderezado con música suya o raps Exacto. suyos. O sí, pero sé. Mayoritariamente es como muy lento la música. Hay momentos vale. que sí que es eufórico, pero sobre todo está y está muy bien mezclada la imagen con lo que es la música. Claro. Que aunque no te mole Travis Scott, es muy sí, curioso sí, sí. de ver porque es muy está muy bien, o sea, se nota que hay calidad. Hay calidad y que Hombre. Y que Jolín. Y que llevamos ya unos años en los que según qué artistas o videoclips, pues ya son películas pequeñitas. Esto al final acaba siendo pues una cristalización de esta tendencia, pero en otra idea un poco más ambiciosa, ¿no? Sí, sí, y se ve que bueno, lo estrenó la semana pasada justamente uh-huh. antes de que se estrenara el disco entero, ya. porque se ve que además hacía una presentación en no sé dónde de Italia, en Ajá. Venecia, creo que hacía una presentación de un concierto que el tío había pagado un sitio de Venecia para hacer la presentación también, rollo máxima locura, porque ya, sí, pasta, tiene, pues ahí va. Tienen presupuesto esta peña. Y ¿sí? coge y dice, pues ahora saco la película dos días antes. Toma ya. Como y, suyo. Sí, sí. Qué fuerte. Y además pero, eso, que luego si quieren hacer videoclips sueltos de los temas del disco, cogen trocitos de la película y los meten ahí. Como hicieron Daft Punk con el Interstellar 5555, ¿no? Que es todo el disco, también. Un disco que hicieron una peli de animación entera. Sí, eso, quizás es algo parecido. Que esto debe ser todo el disco, ¿no? Pero sí. en formato peli. Seguramente, ¿Por qué? Sí. Porque no, el disco no he escuchado porque ya te digo que no me gusta Travis Scott, pero que sí que he puesto en la película. Ajá. Como es también tan visual y te metes tanto, y es lo que te digo, que tiene momentos como muy de psicodelia y muy de oscuridad. ¿Sí? Decir, ostras, esto que... Esto está chulo, está chulo. Pues entonces como que te metes un poco en... Es más una experiencia visual... Uh-huh. Más que pensar que estás escuchando el disco de Travis. Del pavo, sí. O que estás viendo una película con su argumento, sino que es... Que al final él es el prota, ¿no? Claro, claro. Qué fuerte. Que voy a aprovechar para dar un palo a TV3, ¿no? Que les gusta tanto la cultura. Que dale, dale. No, porque yo vi la noticia de lo del... De los Castellers y tal, y hablaron durante no sé cuántos minutos de que si los Castellers, que si le había gustado, que si lo habían rodado tal y cual, que lo había rodado no sé quién y tal. Y muy mal... Que le gusta tanto la cultura y el cine, ¿no? Que no hablen de todos los pedazos de nombres que hay en la misma producción. O sea, nada. No dijeron nada. Yo en la radio también estuve escuchando la cadena SER, y lo mismo que dices tú. O sea, hablaron de todo el Castellers, uh-huh. incluso salían hablando varios de los que habían estado con él rodándolo, uh-huh. explicando qué castell hicieron, no, o sea, y qué castell filmaron. O sea, porque no es lo mismo lo que lo que parece que donde está él no es lo mismo que luego se ve. No subió arriba. Por el tema de seguridad. Claro. Y pero en ningún momento dijeron ninguno de los nombres. O sea, claro, hablaban de él y punto. Súper potentes todos. Sí. Y está hecho estratégicamente que sean ellos. Claro, claro. Es decir, que tú un cuando arma ves promocional también. Exactamente, estás viendo claro. a estos directores. Sí, incluso igual, si te fijas un poco, hasta puedes distinguir que sí. Cacho ha dirigido sí, sí, cada sí. uno según sus filias directorales. Sí, ¿no? sí, sí. Si sí. la cámara da vueltas es Gaspar Noé. Y que si al final él ha elegido si a ellos, a estos directores, no, es porque puede, le debe no. flipar el cine de este sí. género. Entiendo que sí. Entiendo que sí, porque si no, no tiene sentido. Pues no creo que sea una maniobra publicitaria de su staff es de que no, cerebros no, no, pensadores. No me concuerda Travis Scott con estos cuatro directores más los castellanos, ¿sabes? Es que ya. al bueno, pues final pues es lo que le gusta a él. Este pavo debe manejar mucha pasta. Muchísima, la maneja. Muchísima. Y decir, pues voy a hacer esto. Y sí, como me sobra... En vez de estancarse o hacer... Y los otros dicen, todo pues adelante, ¿sabes? Exacto. Dice, pues voy a hacer esto. ¿Por me no? voy a Europa a gastar dinero. Me voy a Tarragona, a Roma... Sí, sí. ¿A cuánto está el euro? No, no, y seguramente mucho mejor, que rodan mucho mejor aquí que allí. Y más original. Bueno, y que se rodó hace poco, no se rodó... Sí, que es muy reciente, hace, ¿no? Es muy reciente, y que también cerrar ciertos sitios... En pleno verano, ya. Cuando hay tanto turismo, por ejemplo en Tarragona, sí, sí, sí, que los, es un sitios, foco ahí. Los sitios que ha cerrado son muy estratégicos en Tarragona. Sí, sí. Pero bueno, apagar San Pedacanta, ¿no? Hombre. Ya ves tú, o sea. Y se mueve el arco de Vará si es necesario. Pero ¿qué me cuentas? Que quiero esto, pero es que ¿cuánto? Pues ¿cuánto mira, vale y, esto? Y además que esté en YouTube. O sea, que, es, ya, que esto sí. Ya es. Bueno, pero eso que dicen, no, es gratis, sí, es gratis, pero vendo un navegador con Adblock, pues van a poner una de anuncios que lo flipas para monetizar. Sí, sí. Y bueno, pues yo os invito a que lo veáis porque en serio no tiene... Hay que tener libre una hora y cuarto por eso, ¿no? De sí, aprox. Vale, sí, sí. Es que me refiero que es duración de película prácticamente. Sí. O un corto de Christopher Nolan. Documental. También, un corto Nolan. Y nada, ya rápidamente, solamente, bueno, felicitar a Park Chan Wook. Hombre, por favor. Park, felicidades. Felicidades. Sí, por su aniversario. Comparto mes con él. Qué guay. ¿Cuántos cumple? Yo era. No, mira, el 60. Ah, el 60. Justo también hablábamos de que tenían que estrenar la remasterización de Old Boy, por el 20 aniversario. 20 de Old Boy. Tampoco se sabe nada de cuando se supone que se estrenaba la semana pasada en cines. Nadie ha comentado nada. Pero Cineasia ha puesto un post esta tarde de que se va a ver en Brigadón de Sitges. Así bueno. Que si no la estrenan en cines, pues habrá que verla allí. Sí, al hilo de Brigadón de Sitges, quería comentar que este año, y con esto empalmo, Francisco, perdóname que ahora vamos tranquilo, para esa esquina. No pasa nada. Este año vamos a tener el Brigadón en el festival en un nuevo emplazamiento temporal. Uh-huh. Que me refiero que no va a estar en el antiguo escorchador de Matadero de Sitges, sino que va a estar en la sala Jofra Vila, que está situada en la planta 1 del Cine Prado. Uh-huh. Me refiero que vamos a tener eso, los Brigadón, encima de la... Del otro, no sé, es un edificio más alto. Sí, yo bueno, nunca miro yo, hacia arriba. Ya, yo es ¿Sabe que, tanta gente en esa calle para hacer es que cuando, no lo sé. No, pero es que yo recuerdo de estar en el Cinema Prado y mirar hacia arriba y ver un techo pintado. Y está muy alto, sí, además con figuras así. Puede ser al lado. ¿Dónde estará esta sala? ¿Dónde estará esta sala? O estaba detrás. Claro, leí lo del Prado y pensaba, ¿habrán quitado programación para ponerlo en el Prado? No, se ve que hay otra sala, ¿no? No creo que hayan quitado porque es que van justos de sitios para proyectar. Claro. Acuérdate que la sala Tramuntana, más que nos pese, sigue estando ahí y es aunque no nos guste, es funcional porque hace falta una quinta sala en el sitio. Y es horrible esa sala. Es horribilísima, pero si no es ahí, se tiene que poner en otro sitio porque hace falta. Vale lo mismo que las otras. Si, si fuera un precio más reducido, sí. Pues bueno, te lo puedo comprar. O por ejemplo, cuando hacen documentales, cuando hicieron la presentación del documental de Robert el año pasado. Sí, yo estuve. Yo también. Robert, ya lo llaman Robert. No os conocíais todavía. No nos conocíamos. Pero, claro, pagar 9-10 pavos. A mí me dio mucha rabia porque fuimos a ver una película italiana allí. No. Vampir. Freaks. ¿Y no Freaks? Sé si la visteis. No, la de Freaks la out. Segunda Guerra Mundial. Freaks correcto. No la pues me gustó muchísimo es la película. Muy chula esa película. Pero. Claro, allí pierde mucho verlo allí. Parece que lo estás viendo en tu casa. Y sí, comparado que en la puerta de al lado tienes el Meliá, dices, claro, qué bueno, pena. Es que Sitges es lo que tiene, que es Sitges y hay 3 cines, bueno, 2 y una sala de actos gigantesca. Exacto, sí. Un auditorio de un hotel. Sí, pero que en Tramuntana yo cine, ¿no? No, tiene 2 cines. Ah, claro, digo, y vale. Yo retiro. ¿El retiro eso? Que retiro este año cuando vayamos. Lo han remodelado. Parece ser que, según comentaron en la última rueda de prensa, la cosa va por fases. O sea, que no es que lo hayan remodelado completamente, sino que han hecho una parte hasta donde han podido, no sé cuánta, porque ya se viene encima el festival y seguirán después del festival. No, o sea, va a durar más que lo del Camp Nou. Sí, eso va a ser... han hecho un Santiago Bernabéu. Sagrada Familia, etc. Me refiero que, yo qué sé, las cosas llevan su ritmo y el Camp Nou. Y no sé, y aparte yo qué sé, y es que también, al hilo de Brigadón, también a mí me parece y entiendo que es que los recursos son limitados en una población como Sitges, porque no es una gran ciudad, pero Brigadón también se merece un sitio de proyecciones con cara y ojos, porque a veces los documentales que presentan, los estrenos que traen, aunque sean independientes o de presupuesto ajustado, o las retrospectivas que hacen, o los premios que dan a los actores y actrices viejunos que traen para homenajear, se merecen algo mejor. Sinceramente, o sea, y a mí me gusta mucho el contenido, pero yo lo haría en otro sitio que tuviera un poco más de color y más de más serioto, pero bueno, yo qué sé. Es lo que tenemos, y tampoco se pueden crear cines nuevos de la nada, ¿no? Pues solo para un festival. Hay que jugar con lo que se tiene en el pueblo. Quizá tampoco tendría sentido crear un cine ahora. No. Sino coger algún sitio emblemático, ¿no? Y acondicionar. Y acondicionarlo. Sí, yo lo veo más por ese lado, quizás. Pero bueno. Es complicado porque tampoco debe haber muchos teatros. Es que lo más fácil sería un teatro, pero claro, no veo Sitges, que al final es una población pequeñita. Exacto. Y que vive del turismo. Sí, sí. No meter otras salas y. No, si tienen otro teatro, pues sí, pero no tiene pinta. Claro. Bueno, ya iremos viendo por el camino. O a lo mejor tiene un multicines ahí, no lo sabemos. Si yo recuerde, no, ¿eh? No. Ya lo estarían usando, digo yo, en parte, aunque sea. No lo sé, los multicines son muy así. Si han cobrado entrada para ver los cortos en la placeta aquella, en la esquina aquella. Cinco pavos, creo que era la cosa. Cinco euros para ver los cortos. Es que esto es un negocio, o sea, nos gusta mucho el género, pero. Hay que pagar. Que ya digo yo, yo lo recordaba gratuito esto. Este año parece que era gratuito. Lo recordaba en el siglo XX. Pero parece que este año ya haber ido y aquello que ni lo pienses. Vamos a ver los cortos. Vamos a ver qué tal. No, ahora ya. Tienes que comprar entrada, tú. Bueno, también ponían una película, creo, de Picasso y no sé qué. Sí. Pero bueno, de Pikachu. Sí. Bueno, en fin, ¿os parece que nos vayamos a la esquina de la mesa? O que es que me sabe fatal porque tengo aquí a un contertulio esperando desde un hace aquí. Un rato. Sí, ya ves cómo vamos y qué ritmo llevamos, chaval. Lo sé. O sea que tienes... Te recuerdo que cuando estuve con Misión Imposible también estuvimos, o sea, bordeando esa cifra que vamos a llegar ahora. Bueno, digamos que nos falta poco, pero lo bueno, yo creo que te quedan minuticos. Voy a ir a esto porque tampoco de la película no quiero contar demasiado. Lo que haga falta. Porque además es una película cortita, bueno, pero antes lo que quiero hablar es del final de The Blacklist. Eso, que es una serie que tú has estado siguiendo. Es una serie has comentado. Me enganché cuando llevaban ya unos 4 o 5 temporadas, con lo cual me vino muy bien porque las primeras temporadas las disfruté, porque o sea, tal como acababa una temporada ya me enganchaba a la siguiente. Y después, pues bueno, he tenido que ir esperando pues los 3 o 4 meses que siempre había que esperar, o incluso más, ya. Porque esta última temporada empezó tarde. O sea, en vez de empezar en septiembre, empezó en marzo de este año. A ver, sí, ya tiene finalización, o sea, ya ha acabado. ¿La dan por cerrada definitivamente? Sí, porque el personaje principal, que es el señor Raymond Reddington, muere. O sea, es un spoiler. ¿Allá? Sí, pero es de morcilla. Muere. ¡Qué cabrón! Pero la clave no está en que muere, sino en cómo. Y eso sí que no solo no os lo voy a decir, sino que no lo vais a adivinar ni aunque estuvierais 100 años diciendo finales diferentes. O sea, es como lo de JR, ¿no? Brutal, es brutal. O sea, se vaporiza. No, olvidaros. Es algo tan sencillo que dices, hostia, ¿y por qué no lo pensé? Digo, porque si lo hubiera pensado hubiera dicho, esto no lo van a poner en un final de una serie. Bueno, pues lo han hecho, han tenido los santos cojones. Vale, y es algo muy próximo a nosotros, en general. ¿Quieres decir a la vida diaria que llevamos? A la nuestra, en general, de por aquí, no voy a dar detalles. A la geográfica de Cataluña, ¿quieres decir? No tanto como de Cataluña, sino más bien un poco más estatal, pero vale. Ya está. Pero no digo nada. Yo a mí se me ocurren cosas ya, no las voy a decir porque son. Aparte, te prometo que, o sea, flipé mucho. Vale. El único problema es que el misterio principal de la serie era saber quién era él exactamente, porque por mucho que se llamara el nombre, en la temporada, no sé, fue la 5 o la 6, se demostró que él no era el Raymond Reddington auténtico. ¿Y él era el padre? Esto lo sabes de él. Era el padre. Ahí está el tema. O sea, si no es Raymond Reddington, no es el padre. Porque esto pasa como con Saw. Pero hay una teoría en la que. Yo me quedé allí, que tengo yo, que es que él no era el padre. Él era la madre. O sea, no. mi teoría, mi teoría es que él es ella. Empezarla hoy. Es la Caterina Rostova, él. Y es mi teoría. Y todo lo, y conforme más, cuanto más pienso en eso, más seguro estoy de que lo era. Lo que me pasa es que ellos, al final de la temporada 8, que parecía que te lo iban a explicar, y parecía que lo iban a decir, acabó de una manera también abrupta. Y ahí se quedó el tema del misterio, porque en la novena, en una especie como de salto temporal de 3 años, o sea, ya se olvidaron de ese tema. Ya en ningún momento se habla ni en la 9 ni en la 10, que es la que han hecho ahora. Y en la 10 hay una frase que dice él en el último episodio, que igual es mi punto de vista, y digo, bueno, pues, o sea, confirma mi teoría, que él hay un momento que dice una frase así como... tengo algo así como un instinto materno, es que no puedo evitarlo. Si ves toda la serie, todos los asesinos, las maneras de varios científicos que aparecen, de unos que te borran la memoria y pueden hacer que cambies el aspecto de una persona, o sea, toda una serie de personajes que han ido saliendo en los 10 años, que llegas al final y dices, y tanto que es ella. Pero como no lo han dicho, para mí es ella. Y sobre todo por algo que justamente pasa al final de la temporada 8. Y ahí lo dejo. Vale. Joder, pues nos has dejado. Sí, aquí, muertos a todos. Las ganas. Bueno, hacía falta decirlo. Hombre, por antena. Es una serie que está muy bien, Francisco. Y esta última temporada para mí ha remontado. La novena quedó que no estaba en un terreno de nadie. Porque uno de los personajes. 10 temporadas. 10. Tienen auténticos. Tienen varias, o sea, varios personajes secundarios que son una maravilla. O sea, el señor Kaplan es brutal. No sé, es que. Por ejemplo, las dos primeras temporadas estaban muy bien. O sea, que cada episodio. El personaje. O sea, de Blacklist era una lista que él tenía. O sea, él es el número uno de buscado. El hombre más buscado por el FBI. Y aparece un día, se presenta en el FBI y dice. Yo os voy a ayudar a coger a todos los que conocéis y a los que no conocéis, pero quiero estar, digamos, cerca de un personaje femenino que es una que acaba de entrar en el equipo del FBI, que es lo que preguntabas tú. Que si actuaba fatal. La primera temporada era horrible. Que actuaba fatal esta chica. Sí, bueno, pues, a mí ella, es que ni ella ni el marido, que a veces aparecía vivo y a veces no. Sí, sí, es verdad. Intentaron hacer, ¿qué serie más intentaron loca? Hacer una serie. No, pero que la serie él también era como un doble agente o no sé qué, el marido de una cosa. Sí, marroco. Pero lo mejor es el personaje principal, ya digo. Sí, sí, por ejemplo, el señor Kaplan es una maravilla. El señor Kaplan es la persona que no voy a decir de qué tipo, sí, sí, sí. Ni género, aunque parezca por el nombre, que se encarga de hacer la limpieza. Sí, sí, sí, es un. Vale. Limpiador. Entonces, vamos a ver. Hace ya muchos años. Que yo tenía una película. Cambiamos de tema, ¿no? Sí, sí, ahora es una película. Os voy a recomendar una película. Vamos a buscar una película. Es una película del año 1972. Y que hay que irla a buscar a los recónditos huecos de tu memoria. Siempre la he tenido en mi recuerdo. O sea, tengo recuerdos de varias películas que vi cuando era pequeño. Sí. Y casi todas eran, pues, o sea, recuerdo de haber ido a ver El Padrino. Joder. Recuerdo de haber visto varias películas. De haberlas visto en el momento que se hicieron, de haber ido al cine a verla. Y esta la tenía ahí en un rincón, porque sé que la vi más o menos entre el año 75-77 aproximadamente. Y es mi primera película de terror. ¿Qué te impresionó? Sí, hombre, claro, no te, joder, me pasé casi media película mirando pa, pero no solo con esa, con las que vi hasta el año. Yo para mí, hasta el año 82-83, o sea, yo era un cagao. Vale. O sea, yo Alien no la fui a ver en su momento, cuando se estrenó, porque venían los colegas del colegio, de que yo iba a séptimo de GB, y te hablaban de esa película, de un tío que le salía cosa blanca por la... Yo me cago ahí, yo no aguanto ni... En fin. Entonces, esta película es, ya digo, es del año 1972 y se llama... Espérate, que... ¿No será El monstruo del armario? No. ¿Es del 72? Es del 80 y algo. No, esta es del... Y es la peli que más miedo me ha dado a mí de pequeña. No. Es que no la he vuelto a ver. Es una película que se llama... en inglés es Reflection of Fear. Reflejo de miedo. Un reflejo de miedo se titula aquí. Un reflejo de miedo. Vale. Un reflejo de miedo. Cuéntanos, pues. Estamos al director. Es un director, se llama William, o se llamaba William A. Fraker, que solo hizo tres películas, pero el resto de cosas que hizo era director de fotografía. Vale. Entre otras de Bullet. Hostia. 1941 de Spielberg, El cielo puede esperar, o sea, tiene una cantidad de películas de director de fotografía muy importante. Pero solo hizo tres películas. Una es esta, la otra es una película que yo vi en Zaragoza en el año 82, en la ciudad de Zaragoza, que era La leyenda del llanero solitario. Joder. Hay bastantes llanos por allí, ¿eh? También para correr con caballo. Y luego la otra al final me la tenía aquí apuntada, pero no me la pillé. Bueno, la película es una película en la cual tenemos de protagonista, tenemos a Robert Shaw, conocido como el Capitán Quinn de Tiburón. Sí. Y tenemos haciendo un papel de un personaje, el personaje principal es una niña de 16 años. Bueno, ya es una adolescente. Que está interpretado por ni más ni menos que por Sondra Locke, que en aquella época tenía 28 años. Sondra Locke, para los que no sepáis quién es la que durante muchos años fue pareja de Clint Eastwood. Vale. Y salió pues en todas las películas, pues como la de Ruta Suicida. Es la mejor. La de Impacto Súbito, las dos que hizo de aquel que iba con el orangután, hicieron muchas películas. Porque sí. Me parece que fue en el Josie Wales, en la primera en la que salió. O sea, fueron pareja y acabaron muy mal, porque ella después dirigió una película y después desapareció casi del... O él la hizo desaparecer de todo, sí, el tema. Sí, porque la tildaron a ella de loca y no sé qué, pero él seguro que tenía allí... Bueno, algo. Seguro. La cuestión es que... Menudo sí, pues, es sí. Si os acordáis, porque es muy buena, puede ser buen actor, buen director, pero un poquito facha también es. Bueno, es una igual un poquito es una machista actriz, también. Es una actriz que si la recordáis es muy menuda. Sí, delgadita. Y tiene un aspecto muy... Pero claro, para hacer un papel de 16 años y tenía 28, pues bueno... Hizo un Olivia Newton-John. A ver, que ya que está de moda, o sea, Rodolfo Sancho era padre y nos lo metían como tipo de instituto en la salir de clase, o sea, ya tenía un crío. O sea, pero es que lo tuvo muy joven. Lo tuvo con 19, sí, bueno, ¿eh? Pero... Mira el crío. Míralo. Bueno. Dos o tres, el crío. Eso sí que es de género. Sí, no, pero no es un slasher que solo se ha cargado uno. Pero exacto, se supone. Mediaset, alguna mierda de estábamos es con un reflejo de miedo. Un reflejo de miedo. Que no se nos vaya tenemos, la casa. Tenemos en una casa que está, por lo visto, está cerca del mar, tenemos a una familia que son abuela, madre e hija. Matriarcado. En este caso. Y la niña tiene una especie como de colección de muñecos. Y digamos, desde el primer momento ves que habla con alguien. Con alguien que no, que según su madre es uno de sus muñecos. Vale. Podría ser un amigo invisible. No, podría ser el hijo puta más grande que ha salido en los últimos tiempos. Bueno, sea como sea, ella habla con este personaje, es el actor que la dobla no es un actor muy conocido, pero realmente da un yuyu que te cagas, o sea, tiene una voz que da miedo. Y entonces aparece, en la vida de estas tres, aparece el padre de la niña que no la vio desde que antes de que naciera, ya. Pues se había separado, y aparece con su nueva mujer, con la que quiere que sea su nueva mujer porque quiere arreglar los papeles del divorcio. Él es se ve que es un famoso escritor. Y él le iba enviando sus libros a la niña. A la niña le gusta mucho todo el tema de la biología, del tema de las plantas. Uh-huh. Y bueno, a partir de aquí pues empiezan a pasar cosas. Hay una especie como de sensación de que puede haber algo de incesto. No te enseñan nada, o sea, la película es muy atmosférica. Es una película, en el año 72, es casi precursora, porque he estado mirando otras películas que se podrían asemejar. Hay una película que se llama... que es una película... Amenaza en la sombra, con el Donald Sutherland, que está casi todo ambientada en Venecia. No sé si la habéis visto, muy buena. Es una película... Más rollo terror psicológico. Exacto, ¿no? Bueno, pues esta... Está en ese encuadre. Uh-huh, vale. O sea, tenemos eso. Ya tiene pinta, ya. Y todo el aspecto de alrededor de la casa, sobre todo cuando van a la playa, o sea, está bien. Es una película cortita, hora y 26, está en YouTube. Y quizás lo único que que se puede destacar es que al final lo he encontrado muy abrupto ahora y supongo que en su momento también. Vale. Y te explican la solución de quién es ese personaje. El amigo invisible, ¿te Exacto. refieres? Vale, vale. ¿O por qué es invisible el amigo? Nada, no se bueno, puede explicar. Hay que ver la peli, pero está bien. Es la gracia de la peli. Está bien. Y claro, lógicamente ahora ni miedo ni nada, pero iba recordando de cosas. Y sobre todo lo que es la última frase que sale en la película, uh-huh. que es tal como sueltan la frase, ya salen los títulos de crédito. Esa sí que la tenía marcada aquí y es exactamente igual como yo la recordaba. Yo luego hay algunas otras cosas. Claro, yo en su momento no conocía al único actor, ya digo, conocía al Robert Shaw porque ya había oído hablar de él, que había salido en Tiburón. Vale. Sí, sí, sí. Porque era la época que ya empezaba a quedarme con los nombres de los actores. El Robert Shaw, pues, claro, murió poco después. Yo diría que después de hacer Tiburón, solo hizo la de Fuerza 10 de Navarone con Harrison Ford. Que era una especie de segunda parte de Los Cañones de Navarone. Es sí. más, él hacía el papel del personaje de Gregory Peck. Y hizo también El Abismo, que era una película con Jacqueline Bisset y Nick Nolte. Uh-huh. Que el Nick Nolte era en la época que era súper conocido como Tom Jordache de Hombre Rico, Hombre Pobre. Abismo es The Deep en inglés. Sí, sí, es que aquí se llamó El Abismo, creo. Sí, sí, no. Y está basada en una novela del Peter Benchley, que es el mismo autor de la novela de Tiburón. Vale. Pero no tiene nada que ver, no es nada de terror, sino que es más, me parece, creo. Sí, es más de búsqueda de tesoros. Exacto, búsqueda de tesoros y contrabandistas y esas cosas. Yo creo que Abismo. Pues esa es de las últimas que hizo el Robert Shaw, que bueno, no sé si tenía, pues, no sé, 58 años, me parece, cuando murió. O sea, era un actor que todavía podía haber, además era un tío con una presencia. Si habéis visto, por ejemplo, la mítica Desde Rusia con Amor, claro. Es el espía ruso que se enfrenta a él en el Orient Express. Uh-huh. Así rubito. Sí, pero bueno, el tipo tiene 64 entradas pues en la base de datos de películas que todos conocemos. Me refiero que no está mal. Y luego también hizo de Enrique VIII, creo que era Un Hombre para la Eternidad, uh-huh. que es la famosa historia de Tomás Moro. Bueno, que fue el que se enfrentó a Enrique VIII cuando empezó por querer cambiar de esposa cada dos por tres. Claro, claro, sí, un poco ahí jugando a su... Pues eso, pues es haber visto una película, digamos, que marcó el inicio de mi filia. De lo que es ver películas de terror. De terror. Bueno, bueno. Quizás abriremos una sección de cuál fue mi primera película de terror que me impactó y de la que me acuerdo grandemente, ¿no? Mis miedos favoritos. Pero no será hoy porque estamos bordeando ya el límite matemático de nuestra duración. Sé que es un programa veraniego, distendido, sin limitaciones, pero estamos llegando ya al ese límite físico que intentamos no traspasar casi nunca, que son los 120 minutos. Y bueno, dicho esto, yo qué sé, o sea, es que nos ha quedado un programa tan variado y tan entretenido que yo qué sé, que es que planeado no hubiera salido mejor, o sea... Bueno, ganas así, de que llegue el verano que viene, ¿ya está? Sí, ya está, sí. Ya está, a ver si pasa... Bueno, sobre todo ganas de que se vaya este verano. Bueno. Que dejémoslo ahí. Pero en cualquier caso, Aída, Iván, Sergio, Dami... Francisco J.C. Hallenbeck, muchas gracias por venir aquí a la Casa de Sin Audiencia, a la Casa de Contrabanda, a aportar, a hacer que este programa sea especial, porque es de Spendables, pero es mejor que los normales, que todo se ha dicho. No, y la tontería. Y joder, que espero poder contar con vosotros y con vosotras en próximas ocasiones, si os apetece. Hombre, siempre nos quedará Sitges. Eso, y siempre nos quedará Sitges, ¿sí? Y Molins y Donosti y lo que haga falta. Sí, yo este año en Molins igual sí que voy a empezar. Tú ya deberías empezar. Hombre, a coño. Volver a los festivales. Y más ahora que hay un día a la semana que voy a trabajar allí justamente enfrente, el cerquita, de enfrente. Pues nada, te pillas ahí una habitación de hotel o de motel y te quedas ahí, porque las proyecciones en Molins acaban tarde también. Da lo mismo. Bueno, no he ido veces andando de Molins a mi pueblo. Es que eres por favor. Tú eres muy de andar, como sí, como ese de las... ¿Cuánto era? Ese que hemos dicho al principio. ¿Las 800 kilómetros o 500 millas? Exacto. Pues eso, 800, 800, 800, 800. Podría ser un Francisco tranquilamente. Bueno, dicho esto, nos vamos por donde hemos venido, nos marchamos con más material sonoro de la banda sonora de Cobweb. Recuerdo, Drummond Lace es la productora, la escoretista que ha hecho este tensionante soundtrack, y nos marchamos con un corte que, por cierto, la banda sonora tiene 36 cortes, o sea, está, si os pilláis la banda sonora de Cobweb, o sea, vais a flipar, porque además son capsulitas cortas pero tan intensas como la que hemos escuchado al principio del programa o la que viene ahora. Y concretamente vamos a escuchar como despedida la que lleva por título Hole in the Wall, el agujero en la pared, porque en esta película hay agujeros en las paredes y más cosas. Así que... Era como un Glorious. Dicho, sí, dicho esto, nos marchamos, nos vamos, no sin antes despedirnos como es debido en este programa. Así que... Valar Morghulis, motherfuckers.